un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes. Pobres chavales. Bueno, ¿estáis preparados, Elena? ¿Javi? Sí. Muy bien. Start the tape. Bueno, y ahora se supone que tenía que aparecer Dave Gahan detrás de las gasas y tal, pero en vez de eso vamos a salir nosotros. Bienvenidos al programa Pobres Chavales. Estamos hablando de la historia de Depeche Mode y no, no vamos a hacer Violator. ¿Cómo íbamos a dejarnos el 101 en el camino? Pues imposible. La verdad es que es uno de los discos en directo, yo creo, más relevantes en la historia de la música y muy importante para Depeche Mode. Entonces yo creo que tenemos que hablar de él, ¿no, Elena? En realidad, ya lo advertimos al final del pasado capítulo de Pobres Chavales, que este sería la siguiente parada del emocionante viaje por la vida y la obra de los santos contemporáneos que son Depeche Mode. Contemporáneos viejunos. Tenemos un amiguete para ayudarnos en estas vicisitudes. Hola, Javi. Hola. Javi Martínez. Camino. Buenas tardes, buenas noches, no sé. Feliz Navidad. Pues sí, un depechero de pro y que vivió intensamente aquellos años, que estuvo en el concierto aquí en Madrid con el que abrieron la gran gira de Tours of the Masses. Y bueno, pues también estuviste en la premiere, que me acabo de enterar ahora, de la película. De la película, sí, en La Gran Vía. La Gran Vía, y vamos a hablar de todo eso, de tus vivencias. Llegué a aquel cine en un flamante Renault 8 de la época. Joder, ya podía ser un Chevrolet como el de ellos entrando en Rust Bowl. Sí, sí. Joder, pues qué guay, ¿no? Tenemos para hablar un montón de cosas. Vamos a hablar un poquito así, englobando un poco, ¿qué os parece el 101? ¿Os parece, como dicen algunos, una copia de Radio Van Ham? Porque parece que los Depeche pues querían ser famosos y iban siguiendo todos los grupos lo que hacían U2, ¿no? Había un montón de grupos como Simple Minds, un montón de inglesillos ahí que querían ser también de estadio. Y parece como que lo buscaban, ¿no? Pero Depeche Mode, sin buscarlo, lo consiguió, ¿no? Y... ¿Tú crees que es un disco sin buscarlo? ¿Quieres que hable en serio o quieres que hable en broma? Qué diferencia. Habla, tú di la verdad, lo de tu verdad, ¿no? Es la... Antes estábamos hablando aquí off the record y bueno, nos dijiste que eres bastante crítico con Depeche Mode, ¿no? Porque pero, ahora, ¿qué pasa? ¿Que no te gustan? Pero al cabo de los años, lógicamente, me tendría que mirar con la mirada de un niño en aquellos años y todo me parecía perfecto y maravilloso. Pero yo creo que sí, al cabo del tiempo sí le veo trampas a esa gira y a ese disco y a esa película. Le veo que tiene una clara intención de hacer caja y de hacer público, vamos, hacer público, de ir a por el público americano, ¿no? Que durante tantos años les estuvo resistiendo. Y hay una cosa que veo a este respecto del 101 y sí que hay cosas que no me gustan. Por supuesto que cuando eres joven lo ves de otra manera. Yo en aquella época, yo te digo, ya, desde ya, que antes de salir, todos los viernes por la noche, me ponía el 101. No lo veía entero, pero me ponía canciones. Me iba poniendo la ropa, iba viendo The Gaffigan y iba bajando las escaleras, vestido como un mamarracho, por supuesto, bailando como The Gaffigan. Y esto lo he hecho durante muchos años, ¿eh? Hasta antes de ayer. Que quiero decir que me fascinó, ¿no? ¿No? Tiene algo, tenía en aquella época, en 1988, algo que no sé, no sabía decirte muy bien qué es, pero que te capturaba, ¿no? No, sí, yo el problema que le veo es que creo que el sonido es demasiado limpio. Está todo como muy en su sitio, nada suena a destiempo. Le falta, yo para mí le falta un poquito de corazón. Hay en muchos momentos del disco que te da la impresión de que el grupo va por un sitio y el público va por otro. Yo creo que está bastante patente que es un disco que el sonido de ambiente del público está subido más de lo normal, aparte de las famosas 80.000 personas que metieron en el Rose Bowl, ¿no? Y para mí eso te aleja de ellos, ¿no? Le quita corazón. A mí, ya por aquel entonces, no te estoy hablando de ahora, a mí me gustaban más los conciertos piratas, ¿no? El intercambio ese que había de cintas los domingos por la mañana en el rastro de esas grabaciones de discos, de conciertos que de la BBC, grabados de la radio, ¿no? Pero que circulaban por aquí. Me parecía que tenían más, que eran más de verdad. O sea, había menos gente, pero eran más de verdad. Estaba el audio del público y estaba el audio del grupo muy compensado. Pero en este disco, a mí, yo creo que ellos quieren transmitir que han llegado al cenit de su carrera y que ahí está todo el público que los críticos de la época no veían por ningún sitio, ¿no? Demasiados gritos en todo momento. No sé si estáis de acuerdo con ello. Me consta que Alan puso mucho de su parte para que ese disco sonara muy bien. Para que sonara muy bien. Porque luego, si no recuerdo mal, creo que lo mezcló Alan tiempo después. Pero toda la puesta en escena me parece muy buscada para apoderarse del mercado americano, como así fue, inclusive con la estética de ellos, ¿no? La gira europea aquí en Madrid, todos de riguroso negro, cuero, Martín jugando con la bisexualidad que ha jugado toda la vida. Y en el 101 es una versión un poco todos muy muy lavadas, ¿no? De blanco, el sombrerito de paja, todo muy rebajado para lo que ellos eran en esa época cuando empezaron la gira. Bueno, me voy a callar un poco. Di algo, Elena. Yo cuando pienso en el 101 jamás lo pienso desde el disco, ¿no? Porque aparte de que no lo tengo, no es un disco que haya escuchado, sino que el 101 siempre lo he visto, ¿no? Lo he visto mil veces. Y para mí es un lugar de peregrinación, digamos, de reencuentro con lo que supone ser fan de Depeche Mode y tener un lugar, como una vuelta a casa, como un santuario, ¿no? O sea, en mi vida lo tengo muy muy mitificado, ¿no? Como decía Alberto, pues eso que ves para tener más confianza en ti mismo y salir a la calle y comerte el mundo, ¿no? De igual manera que ellos salían al escenario para conquistar Estados Unidos y de ahí el mundo entero. Pero eso es una impresión así muy bruta desde el lado sentimental, porque luego con un análisis posterior sobre cómo está hecha esta película, también coincido en que es una peli muy tramposa y que al investigar y al descubrir todo lo que reúne la verdadera historia que hay detrás de esta gira, notas todas esas ausencias en el relato de la película, ¿no? Es la gira, o al menos esta parte de la gira que aparece retratada en la película dirigida por Diane Pink Baker, recorre la Ruta 66 hasta Pasadena, en California, y por los sitios por los que pasan, por Atlanta, por Nashville, se supone que hay muy poco público y que hay un contraste final brutal con el reventón al 95% del aforo del Rose Bowl, ¿no? Y eso en realidad no está así contado. Parece que es una carrera de éxito total desde el principio hasta el final. Claro, aparte de la trampa de que tampoco te cuentan que no tocaron ellos solos en el concierto de Rose Bowl, que tocaron con la MD y con Thomas Dolby. Uh-huh. Y yo no sé hasta qué punto, yo me imagino que a lo mejor inclusive MD en ese momento en Estados Unidos podían, a nivel de fans, a lo mejor puede que estuvieran al mismo nivel que... No. Conocidos, yo creo que sí. Todos intentaban lo mismo. MD empezó también, canciones suyas empezaron a oírse en bandas sonoras de la época. Era la meta, ¿no? Los grupos ingleses, la meta siempre ha sido Estados Unidos. A mí siempre... Claro, un grupo que hasta ese momento, un grupo de música electrónica, intentan mezclar el ambiente americano. Tú has dicho antes, ¿no?, que Nashville, las imágenes de Martin probando la guitarra, ¿no? Uh-huh. Le quieren, coquetean con, o intentan que aparezca ese lado rockero que Depeche Mode nunca han querido tener y nunca han tenido, por mucho que se empeñen, para mí. Uh-huh. Y justo lo que dices de los teloneros, a mí me parece una de las mayores trampas del documental y me parece muy feo, ¿no? Tú lo ves y en ningún momento da a entender que hubiera unos teloneros, y encima unos teloneros potentes. Y yo creo que si eso no aparece en el documental es solo para engrandecer a Depeche Mode, como si eso lo hubieran conseguido ellos solos. En cambio, es un concierto cuyas puertas se abren a las 3:30 de la tarde y ellos no tocan hasta que es de noche. O sea, los conciertos que hay antes, sin duda ayudan a reunir a más gente y de hacer de ese evento casi un mini festival, ¿no? El montaje final está tan trabajado para limar todo aquello que no sea engrandecer su figura que a mí eso me ha decepcionado con el transcurso de los años, ¿no? Quizás aquí sería un buen momento, Alberto, de rectificar lo que hablamos en el programa anterior respecto a los teloneros y toda esta bola que hay sobre si tocaron o no tocaron Pet Shop Boys. Sí, porque dije que era Pet Shop Boys los teloneros de Depeche, porque sale en el libro Jonathan Miller y está por internet en todas partes, pero realmente no fueron ellos, fueron Thomas Dolby, que era amigo de ellos, el de Hyperactive, luego MD y The Wire. Y ya estamos hablando de un Thomas Dolby que era su momento. O sea, te quiero decir, luego Thomas Dolby ha caído un poco en el olvido, pero trabajando en Nokia. En ese momento, pues sería un señor que vendería bastantes copias en Estados Unidos. Bueno. Entonces, yo, claro, con 18 años, todo esto no lo ves, no lo intuyes, no... Y lo único que quieres es que te vendan producto bien envuelto. Yo creo que estáis siendo un poco injustos, ¿no? Porque sí es cierto que se venden un poco, pero también es cierto que lo hacen a su manera. También es cierto que es algo increíble que sin ser un grupo de rock de estadios llene en Estados Unidos un concierto con 70.000 personas en el Rose Bowl. Es increíble. con tres sintetizadores, ¿sabes? Eso era, todos lo pretendían, pero quien lo consiguió fue Depeche, y también no lo consiguió con una gran discográfica ni con, no, se lo han currado. Eso también es verdad. Luego, respecto a la historia de su película, pues la película, evidentemente, ¿qué grupo ha hecho un documental sobre sí mismo y salen los teloneros de sus conciertos? Pero en algún a mí momento me parece, alguna imagen, o sea, no, ya no te digo de la actuación, pero alguna imagen de ellos hablando, intercambiando alguna opinión. Yo he llegado a ver, hay por ahí en internet, unas en un canal de Vimeo. Lo habéis visto, ¿no? Son las únicas imágenes, lo vi además no hace, pues no era ni un mes, son las únicas imágenes que he visto yo de OMD, vamos, que certifican a las claras que fueron ellos, que estuvieron en aquel día. Son 2 horas y esas 2 horas tienen que estar comprometidas a realizar un montón de cosas. También hay que decir que le dieron total libertad a D.A. Pennebaker para realizar la película. No lo realizó Depeche Mode, fue él. Y según en una entrevista que le hicieron a su mujer, creo que es, ¿no?, la que es la cámara que trabaja con él, la idea era la de grabar una interacción con los fans y los fans con la banda. Y se basaron, según ella, en la canción Master and Servant. De tal manera que unos eran los amos, los que estaban en el escenario, y otros los esclavos, que eran los que recibían su música. Pero esa relación a veces se pervertía y era al revés. La banda eran los esclavos de los fans. Y esa era la idea de realizar esto. Porque yo me imagino, y lo dice Alan en una entrevista, que cuando hablaron con Pennebaker, pues Pennebaker salió con la historia de los fans, ¿no? Y dice Alan que creyó que Pennebaker pues habló con ellos y no le consideró como una persona muy interesante, ¿no?, a los de Depeche. Pues mira, el Gore es un músico genial, pero es muy calladito y da poco juego. El Fletcher ya ve las tonterías que dice. Y el otro pues es un hooligan, el Dave, y tal. Pues vamos a meter el rollo este de los fans. Y así hay como una cosa diferente, una interacción que yo no sé si es acertar o no, porque yo veo, a mí me apetece y me río mucho más y me gusta más cuando salen los Depeche, ¿no? Pero desde el punto de vista del documental, la verdad es que sí que funciona. De hecho, ya lo dicen algunos de los fans que están allí, en unas entrevistas en el DVD de los extras, que es como el primer gran hermano. Y es verdad, porque es que el modus operandi es el mismo: hacer una entrevista, buscan determinados perfiles de locas anglosajonas norteamericanas, con, según los ingleses, una crítica, mal vestidas y mal peinadas, y los ponen en el bus y van viviendo con ellas sus aventuras, y es un poco rollo pues Gran Hermano. Desde ese punto de vista me parece que es increíble, ¿no? Porque es lo que lleva haciendo Pennebaker toda la vida, ¿no? Con Don't Look Back, con la película esta que hizo con Bob Dylan, y también con los diferentes trabajos que ha realizado, pero con Depeche es que lo borda. Y me parece que desde el punto de vista cinematográfico, te gusten o no Depeche, la verdad es que es curioso, ¿no? Todas las aventuras que pasan y todas las movidas. ¿Tanto te gusta el 101? Me estás asustando. Me parece que está bastante bien. Lo que es la película, ¿no? Sí es cierto que lo que es el directo, como tú dices, es más que las voces de la gente, que sí que están muy altas, está súper grabado y retocado. Eso se nota. Y tuvo muchas críticas por eso. Y es verdad. De hecho, en el 101 sale el técnico de sonido diciendo que las voces sonaban como muy mal, ¿no? Que la voz de Dev sonaba muy metálica, ¿no? Hombre, que la volvieron a grabar y ponerla, pues eso está clarísimo. Y está no lo ha negado Alan Wilder. Alan Wilder ha respondido a esta pregunta diciendo: ¿y qué grupo no lo hace? O sea, que sí que lo han hecho. ¿Qué grupo no lo hace? Pues es verdad. Casi todos los grupos retocan sus directos. Eso está claro. Y algunos hasta en el propio directo. Pero no, vamos. No entiendo. esa manía. Que todos los grupos lo hagan no quiere decir que sea lo más acertado para un fan y para el oyente. Uh-huh. Pasa que, claro, cualquier persona con 18 años está para consumir y va a consumir cualquier producto. Dime tú a mí, en aquella España, año 1987-88, qué cultura visual podía haber, ¿no?, para encontrarte un disco. Yo no creo que ninguno de nosotros, viendo las fotos, con un poco de tiempo y de perspectiva, viendo las fotos del libreto interior o de la portada del disco, muchos de nosotros entendiera siquiera de qué iba la historia, fotos en blanco y negro, movidas. Un chico de 17 años lo podía entender, esto de qué iba, qué lectura tenía, no podía, no, o sea, estabas dispuesto a consumir cualquier tipo de cosa que te dieran. Hombre, no estoy de acuerdo. ¿No? No, hombre, no, no es lo mismo Wham o George Michael, que es de la misma época, el Faith, por ejemplo, sí, que esto, ¿no? A mí Depeche Mode me parece que dentro de lo que cabe tienen una independencia, dicen lo que les da la gana. Son más críticos, pero también pop, ¿no? Es popular y no son súper radicales, no son a instrucción de Neubauten, pero sí que tienen algo de ellos para el gran público. Y esa es la grandeza de Depeche Mode, ¿no? Que es pop y radical al mismo tiempo. Sí que tiene un aspecto radical. Evidentemente, para un chaval de 17 años, pues ese lado pop le atrae a cosas más radicales. Eso es una bondad que tiene Depeche Mode. Muy guay. Yo creo, vamos. No sé. No, pues yo en ese momento estaba... quizás me estaba refiriendo más al envoltorio. O sea, te quiero decir, no ya a la música de ellos, sino lo que significa coger y ver, por ejemplo, el libreto interior. Es que las cosas han cambiado mucho y hemos avanzado mucho. Realizado por Daniel Miller con fotos de Anton Corbijn. Pero tú crees que... Yo era la primera vez que veía unas fotos así. Me gustaba, me atraía, me parecían extrañas. Pero no creo que todo el mundo estuviera entendiendo nada de lo que le estaban ofreciendo. Si comparas el 101 con el contemporáneo Rattlesnake, no deja de ser extraño que se sitúe en la portada una foto de Anton Corbijn hecho al puesto de merchandising, ¿no? Aquí está reforzando la lectura de que esto no solamente es una película sobre un grupo en directo, sino sobre el negocio de montar un directo, ¿no? Porque además se ven los precios de lo que cuestan las cosas, lo que valen las camisetas, lo que valen los pósters, ¿no? La secuencia es brutal, que sale Jonathan Kessler, que es el contable de ellos, llevando la contabilidad. ¿Estos $1,000 de qué son? De las camisetas. Llama a este, que no sé qué. Contando todo el dinero, eso U2 jamás lo hubiera sacado. Claro. Se cuenta que Warner no quería que se incluyera la escena del dinero, ¿no? Porque ver esos chicos con las camisetas del National Bank de California cantando, tarareando alegremente, mientras cuentan loads of money, tons of money de pasta ganada y también luego pues para meter en sobres y repartir esa misma noche como se hace en muchos otros eventos. Eso lo ves ahora. Eso lo ves ahora, pero en su día... Pero tuvo que ser chocante. Igual no para los fans de 17 años, pero para un público mayor sí tuvo que chocar este enfoque de una película, de un directo que no habla sobre el directo, sino sobre el negocio y sobre los fans, que al final es también parte del negocio. Claro, pero todo esto que estamos hablando es un análisis a posteriori. Yo a lo que voy es que en ese momento la lectura era cero. O sea, tú no tenías ninguna lectura, no tenías una capacidad en ese momento crítica. Eras fan y eras fan. Te da igual una portada en blanco y negro, te daba que salieran ellos, que no salieran, que saliera una mano, que hubiera vídeo, que fueran de blanco, que fueran de negro. Todo valía. Todo valía. Para eso estamos ahora aquí, ¿eh? Para verlo desde otra perspectiva, para decir las cosas que están bien y las cosas que están mal, pero bueno, es cierto que en aquellos años todo, pues la mayoría de nosotros pues éramos muy jóvenes, pero a lo mejor otros no, y lo veían de otra manera. Pero tu impresión de aquel momento cuando salió, ¿cuál fue? O sea, ¿te volviste toda loca y querías ser como Dave? ¿O Claro que sí. qué es lo que pensabas? Y todavía lo sigue siendo. Toda mi vida he querido ser Dave. Ya al fin me he quitado la máscara y lo reconozco abiertamente. El número Antes uno. intentaba ocultarlo, pero no, qué tontería, ¿no? Pero no sé, a mí Depeche Mode de aquella época es Depeche Mode en el palacio, en el pabellón, perdón, en el pabellón del Real Madrid. Vamos a poner Behind the Wheel, ¿vale? Vamos a poner la primera canción con la que abrían este tour. Y bueno, si luego tenemos los canzoncillos y las bragas todavía puestos, pues seguimos hablando de Hombre, lo fans que somos. te he de reconocer que es de los pocos momentos que realmente me Ya gustan empezamos. de la película. Luego a lo mejor si salen más te empiezo a reconocer alguno más, Ya, pero ya. es verdad, es de los el comienzo del concierto cuando el público todavía no los ve y están cantando. Siempre además me parece una imagen súper atractiva de todos los grupos, ¿no? Estar viendo un directo y no ver al cantante, escuchar su voz y no verle, y morirte porque salga y ver la silueta de él detrás cantando, me parece súper excitante. Con 17 años y me sigue pareciendo súper excitante con otros más. Que tienes. Behind the Wheel. very much. Good evening, Pasadena. El tema de las banderolas, esas que caen, admiten que es claramente una de sus influencias germánicas, ¿no? Porque está caen unas banderas con los iconos, ¿no?, por encima de la gasa, luego suben las banderas y posteriormente sube la gasa, ¿no? Y está este plano, que quizás es uno de los mejores de la película en lo que concierne al grupo, de Martin y Dave cantando juntos, ¿no?, y las miradas. Sí, como diciendo, la que hemos montado. No creo que sea eso es lo que dice. ¿No? Sí, que... es primero, Dave intenta que Martin le mira, pero Martin no le mira porque está cantando. Y entonces Martin se ha dado cuenta que Dave le estaba mirando y cuando le mira, Dave ya no le mira. Y luego ya por fin cruzan la mirada y se ríen los dos. Y en los comentarios del DVD de 101, ese es el momento en el que Dave cuenta una vez más, como ha contado otras muchas veces, lo necesaria que era para él la confianza de Martin. El gesto de, sí, lo estás haciendo bien, todo va bien. Es increíble que todo el mundo necesita la aprobación del pequeño Martin, ¿eh? Porque decía Pennebaker que él estaba haciendo el 101, grabándolo para él, y que necesitaba su aprobación. Yo creo que Martin era tan reservado, pero se le ve un genio, ¿no?, de la música, y un tío muy inteligente. Lo que pasa es que estaba como por encima de todo el mundo, ¿no? Como que no se expresaba, no, le costaba comunicarse, ¿no? Y le ves que en el 101 realmente él es el líder de la banda, pero no tiene ningún protagonismo. Te estás equivocando. El auténtico genio de esa banda es Andy Fletcher. Bueno, es genial. Cómo se conduce. Cuando le preguntan qué es lo que hace, dice, bueno, yo hago el vago y tal. Mantengo junta a la banda y tal. Y es verdad, ¿no? Porque sus chistes, es un buen cómico. Los chistes que hace son geniales, las intervenciones. Incluso la forma de traducir de Depeche Mode cuando habla es genial, ¿no? De hecho, en los capítulos de Jonathan Miller generalmente siempre empiezan con una frase de Andy Fletcher. Y de hecho tengo aquí una, ¿no? Y hablando del 101. Y yo creo que lo resume muy bien Andy Fletcher, que dice que Depeche Mode, que todo esto del 101 explotó de la nada. Llegamos a ser de la nada un grupo de estadios. Realmente les sorprendió, ¿no?, el rollo este. Igual que Music for the Masses, se llama así, pero que no pensaban llegar a las masas. Ya, pero era lo que deseaban. O sea, lo querían y no lo querían, ¿no? Siempre parece que están hablando con esa mezcla de timidez, ¿no? Cuando está hablando una estrella del rock, decía, sí, siempre están un poquito al que sí, jugando al que sí, que no, ¿no? Que ellos... que no se lo proponían, pero que sí llegaban muy bien y todos en el fondo estaban deseando, como perras, llegar a lo más alto. Yo creo que también luego lo que vino después es producto, las cosas que pasaron después, que no vamos a contar ahora, claro, es producto de que llegan a un punto que ya han hecho prácticamente todo lo que podían hacer, ¿no? Y es cuando un artista se pregunta, ¿o ahora qué? 22 de octubre de 1987, pabellón de deportes del Real Madrid. ¿Qué os dice esa fecha? Para mí, pues seguramente en su día uno de los días más felices de mi vida. Saca el pañuelo, Elena. Es el comienzo de esta historia, ¿no? El 101, porque, bueno, lo dejamos en el disco, en el número anterior de Pobres Chavales, y empieza ya la gira. Y empieza justo aquí en Madrid, ¿no? Luego se fue a Barcelona. Y bueno, esto es una crítica que he rescatado de este día, ¿no? Firmada por Nacho Sáenz de Tejada. Para El País. Madre mía, qué apellido tan sospechoso. Es muy corta, así que bueno, no me voy a estirar mucho. El cuarteto de Depeche Mode se autodefine como una banda británica de sintetizadores que no tiene nada que ver con el rock y recoge la tradición techno de grupos como Kraftwerk, abandonando un espectro musical que tiene numerosos y apasionados seguidores, a juzgar por el éxito obtenido en su concierto madrileño. Su música descansa sobre planteamientos simples, una fuerte base polirrítmica programada a través de computadores. Se impone a tres sintetizadores que desarrollan fraseos sencillos y escasamente convencionales que proporcionan ese toque entre lo rítmicamente comercial por lo evidente y un sofisticado barroquismo. Depeche Mode tiene el acierto de superar la frialdad de planteamientos de una música en la que es casi imposible adivinar cuál es la función como instrumentistas de cada grupo de los componentes del grupo, y consiguen una comunicación que paradójicamente alcanza, espera que tengo que cambiar aquí de página, alcanza el cénit cuando su cantante David Gahan mueve las caderas y se echa mano a la bragueta. Mientras tanto, sus compañeros se mantienen estáticos, alzados en sus tarimas, proclamando el reinado del sintetizador como centro de una estética alternativa a los grupos de rock que plantean una música basada en las guitarras. Es el éxito de la imagen, de la pretenciosidad de estar en la onda, de los sintetizadores y de la tecnología entendida no como investigación, sino como posibilidad de alcanzar el éxito a medio camino entre lo evidente y lo oscuro. Menos mal que nos ha dicho lo de las caderas y la bragueta de Gahan, porque de todo lo demás podría no haber ido al concierto. Y ahora... Es que es lo único que es verdad. Una sarta de idioteces. Y bueno, ¿qué es lo que recuerdas tú? Recuerdo, pues... pues seguramente ser uno de los sitios más grandes en los que había estado en mi vida en ese momento, y compartir con, bueno, claro, el pabellón del Madrid no cabía muchas personas, creo recordar 4.000 o 5.000, tampoco era muy, muy grande. Pero claro, yo era la primera vez que experimentaba a un nivel, a cierto nivel, ¿no? El sentir comunión con muchísima gente en un recinto cerrado. Recuerdo mucho el tiempo de espera antes del concierto, los chicos del merchandising vendiendo los libros de la gira, que era algo extrañísimo. Aquí no, o yo por lo menos en aquel momento no entendía en absoluto. Había alguien que te llegaba con un libro de fotos de ellos. A mí me parecía rarísimo. Recuerdo perfectamente cuando salió, lo que me subió por el cuerpo cuando salió de Gahan y empezó a cantar. Lo grande que sonaba todo aquello, muy grande. Sonaba muy bien. En ese momento yo no había escuchado a ese volumen nada igual en ese momento. Y siempre recordaré cuando terminó el concierto, la mezcla esa de agotamiento y de felicidad, y que te había pasado lo más grande que te podía pasar en ese momento en esta vida. Y la cantidad de tiempo que tardó en desalojarse el pabellón del Madrid. Y las sonrisas de la gente. Sonrisas y más sonrisas, felicidad. Es lo que recuerdo de aquel momento. Tocaron los temas del 101, no sé si tocaron el tema de Sparks, que tocaron en algunos lugares de la gira. No. Never Turn Your Back on Mother Heart. No. Que luego sale en el Counterfeit de Martin Gore. No. Tocaron Pipeline, que no sale en el 101. Aparte de que sus atuendos eran bastante diferentes, pues recuerdo de Pipeline, y me imagino, como ha venido siendo habitual a lo largo de los años, que cambiarían algún tema más que cantaba Martin. Estaba él entre Pipeline, Somebody y la versión de Sparks. Estas eran las que se cambiaban. El resto era Behind the Wheel. Pues fue Pipeline. Luego Strange Love, luego Sacred, Something to Do, Blasphemous Rumors, Strip. Y luego estaba el octavo, era uno entre Pipeline, Somebody or Never Touch Your Back of Mother. Luego el noveno es The Things You Said, It Doesn't Matter. Estas se cambiaban. Era o The Things You Said o It Doesn't Matter. En Madrid creo recordar que The Things You Said. Muy bien. No te lo podría decir seguro 100%, pero creo recordar que sí. Black Celebration, Sick the Disease, Nothing, y luego tocaban Just Can't Get Enough o Pleasure Little Treasure, y luego People Are People o Master and Servant, y A Question of Time, Never Let Me Down Again, A Question of Lust, Master and Servant, Just Can't Get Enough y Everything Counts. Pero bueno, que van, no es que tocaran todas las que he dicho, sino que algunas veces pues las van cambiando, más o menos las que os iba diciendo, o sea, algo que han venido haciendo en todas las giras, más o menos, ¿no? Que tenían dos o tres temas para cambiar y ya está. Un setlist basado en el último disco, casi todo lo tocan, ¿no? Menos un par de canciones. Y también el Songry Reward, ¿no? Está muy, muy presente en este disco, ¿no? Afortunadamente. Sí, esto es algo que lo hace muy bueno, ¿eh? ¿Y por qué dices que los atuendos son diferentes? ¿Diferentes a los que vemos en el 101? Claro, porque está clarísimo que alguien les aconsejó que en Estados Unidos no debían de ir de... Si querían vender discos, no debían parecer unos seres distantes, extraños y raros. ¿Cómo iban? Que tú recuerdes, ¿cómo que vestían? Cuero negro, rapados, Martin jugando con su ambigüedad a tope, todo era negro y en 101 es todo blanco. O yo por lo menos lo veo así, inclusive en las luces que yo intento recordar de un concierto de otro. También a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Un concierto en un recinto cerrado, como fue aquí en Madrid, y otro en al aire libre. La intensidad de las luces seguramente... Tenían el doble de luces. Ya, pero me da la impresión, no, a lo mejor me equivoco, pero que la sensación... No es la misma. No me preguntes por qué. Y bueno, la prueba la tienes que los vídeos promocionales de ese disco, hay una versión, digamos, entre comillas, europea, y una versión americana. Hay una versión Strange europea Love, Strange Love. Que se ve, vamos, que se ve clarísimamente, ¿no? Qué intención, y eso es porque alguien de la discográfica les aconseja que lo hagan, ¿no? La prueba la tienes Bad Noche Night como single, ¿no? En Estados Unidos creo que salió de single, les meten en una película, digamos, que para quinceañeros, versiones alternativas. Ellos vistiéndote, ¿no? Un poco compartido, ¿no? El grupo, ellos como grupo, el querer llegar, ¿no? Y la casa de discos, me imagino, sobre todo en Estados Unidos, que impuso su ley para para poner en marcha la máquina de hacer dólares, y creo que lo consiguieron. O sea que el típico modelito blanco de Dave, tan icónico y tan relacionado con la época, no lo llevaba en Madrid. No llevaba pantalones blancos y camisa blanca. En Madrid iba de riguroso cuero negro. Increíble. ¿Y la escenografía? ¿Esa sí que era igual también? ¿La gasa, las banderas? Sí. Sí, además, antes has comentado, bueno, a mí siempre personalmente me ha gustado ese coqueteo que jugaba, ¿no?, con la simbología soviética, que estuvo muy presente desde Construction Ten Again hasta inclusive a Music for the Masses, porque la portada del megáfono... O sea, Broken Frame, exactamente. Bueno, sí, claro, perdona, me he dejado... el más importante, ¿no? Y quizás además una de las portadas más bonitas que se han podido hacer nunca. Así de aparte, independientemente de la simbología que puede llegar a tener. Pero a lo que iba en la película pasa un poquito como de puntillas, ¿no? No casi no se ve un momento por ahí, un rombito con el trabajador, el símbolo de Get the Balance Right, y rápido va a otra cosa, ¿no? Pero sí, básicamente sí mantenían todo. Otra cosa que en directo era aquí en Madrid más evidente era la movilidad de los cubos donde estaban Alan, Martin y Andy en los sintetizadores. Había momentos que se acercaban hacia la primera fila, cosa que en ningún momento llegas a ni siquiera intuir en la película. De hecho, cuando Martin interpretaba alguno de sus temas con su pose tan varonil, su base de teclado y de sintetizador pasaba a primerísimo plano. Y eso en la película yo creo que es un detalle que pasa muy por alto. Hay grabaciones, yo creo que si a la gente le interesa, hay grabaciones por ahí piratas que se ven un poco mal, de conciertos de la época en Alemania, y creo recordar yo haberlo visto en alguna ocasión, que claro, se ajusta más a mi mirada, al recuerdo que yo quiero tener de aquello. Es que yo no quiero tener el recuerdo de esta película, que no entendí en absoluto. Y ahora me cuesta mucho trabajo entenderlo. Hace muy poco que me enteré de lo que realmente hablan en la película. Bueno, ponemos otro tema. No vamos a poner todo el disco, porque si no, nuestros oyentes tienen cosas que hacer, porque es larguísimo y ya hemos puesto todas las canciones en sus respectivos discos. Pero bueno, vamos poniendo las que queráis. Algunas nos vamos saltando y otras vamos poniendo. Entonces, bueno, la siguiente sería Strange Love. ¿Le damos el voto positivo, sí o no? Yo le daría el voto positivo para la versión del disco. Nunca me gustó. La versión maxi que quisieron hacer en directo le quitó mucha fuerza a mi gusto. Pero está bien. Mientras que no pongas Just Can't Get Enough. Vale, pues venga, vamos con ella y luego sigue. sí, ¿no? La gira Tour of the Misses empezó aquí en Madrid el 22 de octubre y terminó el 18 de junio de 1988 en Pasadena, en Estados Unidos, que fue el concierto número 101. Y por eso se llama 101, que ya lo sabe todo el mundo, ¿no? De hecho, sí, hay bromas, ¿no? ¿Pero a quién se le ocurrió? Se le ocurrió a Alan Wilder, ¿no? Que fue el que los contó, pero todos creyeron en él. Nadie los contó para ver si se había equivocado o no. Dice Martin, y si hubiera sido 102, pues no lo habríamos podido usar. No quedaba bien. ¿Sabéis cuáles los títulos, otros títulos que se habían barajado? Gore dijo en una entrevista que Masses, lo iban a llamar Masses. Masas. Pero Pennybaker tenía otro que... Será larguísimo. Sí, larguísimo. Lo veo venir. Estos, los americanos son así, porque son tan profundos. Decid algo que sin cambiar de tema mientras yo busco dónde tengo apuntado el título. Bueno, pues esta gira de Depeche Mode visitó por primera vez Checoslovaquia, Austria y Alemania Oriental, que allí tenía unas legiones de fans que en algunos conciertos en etapas pasadas se iban al muro a escuchar a Depeche porque tocaran cerca, ¿sabes? O sea que fue algo increíble, ¿no? Esta gira fue la más exitosa de todas. Y realmente lo que pasó en Estados Unidos es que, bueno, pues... quedó tan buen recuerdo de la gira del Song is Reward y People Are People, People consiguió tanto éxito que tenía una legión de fans muy fuerte y luego todo el trabajo que hicieron desde las radios universitarias, la K-Rock esta, que fue los que los llevaron allí. La que siempre mencionan en todos los sitios. Sí, son los promotores de lo de Pasadena. Se le ocurrió a un locutor de la K-Rock, porque es que estuvieron en el Forum de Los Ángeles y lo llenaron, que son como 6.000, los llenaron dos veces. Y dije, o más, 24 o algo así, ¿sabes? O sea, una pasada. Y dijeron, jo, pues yo creo que podían hacerlo, ¿no? Y lo consultaron con la banda y la banda quería tocar allí, porque claro, eso era un subidón, ¿no? Y lo veían con posibilidades, aunque al mismo tiempo lo veían incierto. Y en fin, pues se les ocurrió conmemorar la gira con el directo y la grabación del vídeo, que es algo que han hecho últimamente en todos los discos y giras, exceptuando con el mejor disco de todos, el Violator y el World Violation Tour, que no lo hicieron, incomprensiblemente. En la línea de otros títulos de películas de Pennybaker como Don't Look Back o It the Document, el título que él propuso era A Brief Period of Rejoicing. Que no está mal. Me parece horrible. Como una traducción así al vuelo, como un momento para... La única traducción que puede llegar a tener. Hasta yo la entiendo con mi nivel de inglés. O sea, fíjate. Rejoicing, para regocijarse, no sé exactamente. Bueno, en cualquier caso es un título horrible y 101 es un buen título. En enero de 1988 tuvieron dos conciertos muy importantes en Londres, en el Wembley Arena, que fueron sold out los dos. O sea, la mayoría de los conciertos, las fechas, prácticamente estaba casi todo vendido. Lo que pasa es que la crítica inglesa les daba de palos durante esta época, pero bien, bien. Y salen en varios libros. Bueno, lo podéis leer también tirando de memorabilia si tenéis por ahí los números o en internet, que son tremendas, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones, pues yo te digo que se pasan dos polos en el Musical Express. El crítico Danny Kelly describió a Gore como una pesadilla de rodillas, pezones y sin sentido. O sea, que en una crítica te metas con el cuerpo de una persona, ¿sabes? De esta manera, me parece súper heavy. Lo clavo, ese hombre es un... genio. Es un visionario. Aquí poniendo la pared. Vio lo que se nos venía encima. Bueno, claro, yo quizás viéndolo de después eche de menos esos sinsentidos, claro. Más pezón y menos pantalones a cuadros, por favor. En la primera mitad de 1988 hicieron 33 fechas del tour europeo, además de 4 fechas extras en Japón, donde tenían bastante éxito. Y el 16 de mayo salió el Idle 15, que fue una sorpresa, y tenía razón Javi en el anterior número, era solo pues un single francés. Lo que pasa es que la importación pues funcionó a cantidube, ¿no? A nivel europeo y e incluso en Estados Unidos. Y bueno, llegó incluso al número 60 en Inglaterra para un single de importación, que no está nada más, nada mal. Y después ya vinieron los 30 shows de Norteamérica. Y ya pues la idea, antes de irse, pues contactaron con Pennebaker, al Don Allen Pennebaker, el director de los documentales, como hemos dicho, el de Don't Look Back de 1967, que es parecido, ¿no? Lo que pasa es que claro, Bob Dylan, pues en aquella época, que era la época guay de Bob Dylan y de la contracultura y de todo el rollo de Bob Dylan como personaje, pues era la hostia, ¿no? Era la cámara siguiéndole a él y Bob Dylan haciendo el genio. Claro, esto con Depeche Mode pues no podía pasar, ¿no? Otras obras importantes, pues el Monterrey Pop de 1969 y un documental sobre Kennedy que se llama Primary. Entonces, bueno, pues es una persona con un caché estupendo, ¿no? Y extraño, ¿no? La mezcla entre Pennebaker, que es un rollo muy rock, lo cual justifica bastante bien tu idea, Javi, de que lo que buscaban y lo que querían. Todo en la misma línea, ¿no? El concepto de documental para DM, pues tenía una teoría conceptual pues bastante extraña, porque era una película sobre los que hacen la música y sobre lo que consumen, sobre los que la venden y sobre los que la compran, que era un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces se preguntaba a Pennebaker, estaba muy interesado en la interacción entre la banda y el público. Y es lo que he dicho antes, ¿no? Que se basaron en Master and Servant. Perdón, pero si su objetivo era hablar de la interacción, está claro que fracasó. Uh-huh. Porque si hay algo que no hay en este documental es interacción. Muy poca, ¿no? La de Alan visitando el autobús. Y son historias que transcurren paralelas. Sí, sí. Como si no se tocaran. Y en realidad no era así, porque luego hablaban mucho entre sí. Ellos, coincidían mucho. Mm. Pero en la película ves las historias de una manera tan aislada que llega a dar incluso reparo, ¿no? ¿Cómo llevaban aquí a estos tíos ahí con un autobús persiguiéndoles y sin darles bola? Yo creo que no, es accidental. Yo creo que eso está buscado. Sí, sí. O sea, que... que quiere dejar bastante desmarcado la vida de los fans y la vida de la banda. La vida privada de los fans y la vida privada de la banda, cada uno por su sitio. Y quizás se echa de menos, ya no quizás los fans o los chicos que salen en la película interactuando con la banda, sino que se hubiera visto un poco más, ¿no? Lo que podían significar para ellos Depeche Mode, ¿no? A un nivel más íntimo, ¿no? No solo bailando sus canciones o gritando mucho en las imágenes que salen ellos de sus conciertos o viendo los ensayos, ¿no? Sino ellos escuchando a lo mejor de una manera más privada o más íntima, comprando un disco de ellos o escuchando música en su habitación. Es todo muy, muy exagerado. Además, como es tan distinto, a mí me parece tan distinto el tipo de fan que sale en la película americano al europeo, no tiene absolutamente nada que ver en ese momento. Las críticas de los medios ingleses se descojonaban de estos chicos. Decían que parecían una pandilla de descerebrados, mal peinados, que quieren imitar a los ingleses y que no lo consiguen. Y además, con ello, dice que han provocado un agujero en la capa de ozono mucho mayor de la que había, ¿no? Porque, claro, están todo el rato con la laca y todo eso. Me gustaría que contaras un poco más de esto que has dicho, Javi, de la diferencia entre el fan de 1987... español, europeo y aquellos. El fan de 1987 yo creo que tenía un cacao mental tremendo. No sabía si quería ser Martin Gore, Dave Gahan, Robert Smith, quería ser todos y ninguno a la vez. Un fin de semana uno era Boy George y al siguiente y al siguiente era otra cosa completamente distinta, ¿no? Lo que en esos 15 días te hubiera dado tiempo con la cinta que te hubiera pasado tu colega, con lo que te hubieras enamorado en ese momento. Pues eran guardapolvos, buggies y calcetines blancos y laca y mucha laca y mucha hombrera. Claro, era lo que había. Un encanto que yo he hecho mucho de menos ahora, ¿no? Mira que se meten mucho con... Estamos de acuerdo en que las hombreras eran horribles y todo ese tipo de cosas. Pero... Ver, te cuidado con lo que vas a decir. Pero a mí las chicas en aquellos momentos me parecían maravillosas, ¿no? Que iban preciosas con sus hombreras, con su laca y... Yo estaba enamoradísimo de una que se subía en Alcobendas en la última parada, en el África, porque había un bar que se llamaba África. Y era como Martin Gore, la chica, y era de pechera. Y era increíble, pues iba como en plan Sangre Reward, con el pantalón vaquero y chaqueta de cuero, el pelo rubio oxigenado para arriba, pendientes por todas partes, y se parecía un poquito a Gore. Sí, yo te entiendo perfectamente. Bueno, claro, entonces, claro, ves la película y dices, ¿quiénes son estos chicos? No tenían nada que... Bueno, sí, me imagino los que a la gente no... que no pisaba nuestros... los sitios por donde solíamos salir por aquella época ni de casualidad, ¿no? Por eso te decía antes que consumías todo lo que te daban, ¿no? Te parecía bien que salieran de negro, te parecía bien que salieran de blanco, te parecía bien una portada en blanco y negro, te parecía bien una portada color. Eras muy... no eras nada crítico, claro. Es que con esa edad no eres nada... No se puede ser nada crítico con nada. Uh-huh. Y qué bien. y qué bien se estaba así. Ponemos otro tema. El cuarto, después de Strange Love, era Sacred. Que yo por mí la paso palabra, vamos. ¿De Sacred? Sí. ¿Por qué? ¿Porque no te gusta? No creo que sea un gran tema. ¿No? A mí me gusta mucho. Aunque solamente sea para incordiar, pero es verdad que me gusta. ¿Qué te gusta? Sí, junto con Nothing. Uy. Uno de... No has escuchado el último programa, ¿no? No. No, a ver. Las ponemos. Te pone tontorrón. Las ponemos de las peores. Sí, ah, de las peores. De las peores. Porque la letra y. Parece un poco como. Es que el Bascom hizo como una producción demasiado limpia, ¿no? Y era un poco como rollo inglés de aquella época. Tipo Johnny Hate Jazz. Así muy demasiado limpio. Pues, hombre, yo no sé lo que te parece en el resto del disco, pero. Dudo mucho, luego con el tiempo se ha demostrado que es uno de los clásicos y uno de los grandes temas de Depeche Mode de toda la vida, que cuando salió como single pasó súper desapercibido, que se me ha ido el santo. Never Let Me Down. Never Let Me Down. Dudo mucho que escuches una caja de batería que suene como suena la caja de batería de ese tema. Sí, es una Led Zeppelin, a lo mejor, que está cogido el sample. No, es una canción grandiosa. Y inclusive, si has tenido ocasión de escuchar. Javi, pero estábamos hablando de Sacred, no de Never Let Me Down Again. No, pero como estábamos hablando. No, pero tú me has sacado el tema a nivel de producción del disco. Sí. Quizás peque un poco. Un poco de eso, pero yo creo que en ese momento estaban buscando. Intentar sonar dentro de la electrónica lo más pop posible. O sea, al momento de juguetear, intentar mezclar, que yo creo que lo hicieron muy bien la música industrial, los ruidos metálicos con la música pop, quisieron pasar a otra cosa. Sí, de esto estuvimos hablando, ¿no, Elena? anterior. Estoy repitiendo, sí, repitiendo lo mismo. Vamos a tener que invitarte. Vamos a tener que invitarte a todos los programas. Además lo estás haciendo muy bien. Haberme llamado el ¿quién es ese Javi? No le conozco. Hay otro Javi también, súper guay. Y es que, bueno, pues Javi sí de apacheros, ¿no? Los dos. Y estuvimos hablando, pues sí, de lo que tú estás hablando, ¿no? De que hay temazos. Hay temazos. Y Never Let Me Down Again es un single histórico, vamos. Bueno, entonces, ¿ponemos Secret o no, Elena? Hombre, pues por si el detalle, invitado, ¿no?, la pide, está claro que sí. Muy bien. Pues venga. Writing. Pues al contrario que a ti, Alberto, para mí la parte favorita del vídeo, del documental 101, es la línea de los fans, ¿no? ¿Sí? Sí. Uh-huh. Es lo que más disfruto, lo que más ilusión me hace. Y tiene gracia cómo los eligieron, ¿no? Había una discoteca llamada Malibu en Long Island y una emisora de radio, que no la K-Rock, sino otra, WDRE, convocó un concurso de baile. Y entonces les daban números a las personas que pensaban que, bueno, podrían hacerlo más o menos bien, ¿no? Así tipo gris, ¿no? La escena esa de gris de los del concurso de baile. Nada, les daban números y ahí que se ponían a bailar, ¿no? De hecho, las escenas que hay en la película que salen ellos bailando en una discoteca son de del casting de ellos, ¿no? Y entonces tendrían, entre los que estaban ahí bailando, pues tendrían que escoger a ocho ganadores para disfrutar del premio, que sería una semana de viaje recorriendo la ruta 66, ¿no? hasta Pasadena, y además participar en la grabación de la película. Y es gracioso cómo algunos de ellos estaban convencidos de que les iban a coger, ¿no? Como para mí mis personajes favoritos, que son la pareja que forman Oliver Chesler y su novia, que desgraciadamente se me ha olvidado apuntar su nombre. Y luego está otro personaje muy famoso, que es Christopher Hardwick, ¿no? Que es el que va de marinerito. El rubio oxigenado, ¿no? Rubio que oxigenado. Se come el 101 el solo, vamos. Sí. Es que, perdóname, yo creo que son ellos tres son los únicos que realmente conocen a Depeche Mode o saben algo de su música. Tú misma estás diciendo que que van a una discoteca y cogen a la gente por su forma de bailar. Uh-huh. O sea, realmente no sabes hasta qué punto. Luego sí, en la película gritan mucho y todo eso. Pero antes de que los cogieran para el casting, ¿habían escuchado un disco de Depeche Mode en su vida? Yo, viendo a alguno, me cuesta creerlo, ¿eh? Uh-huh. Como la rubia del pelo rizado, ¿no? Está, no sé, muy de pechera, no parece. Luego todos se saben las letras de las canciones, al menos en los planos en los que salen cantando. Hombre, si a ti te toca acompañar un grupo, te regalan una semana con un grupo internacionalmente conocido, ¿no te vas a la tienda más cercana y te compras el disco para saber de lo que estamos hablando? Sí, sí. Y entonces, Oliver y su novia... Todos queríamos ser como ellos. Sí. Qué bonito es. Es que qué pareja. Sí. Pues peinando así mutuamente, ¿no? Cardándose el pelo, haciéndose la cresta, bueno, no sé, vistiéndose, pues son geniales, ¿no? Ellos dicen que fueron a la prueba sabiendo que les iban a coger y no les resultó ninguna sorpresa que les cogieran, porque ellos decían, claro, ¿cómo no nos van a coger? Y en cambio Chris, el marinerito, pues dice que fue para él una completa sorpresa, ¿no? Que había tanta gente, miles de personas, dice, que no se lo esperaba, ¿no? Pero bueno, se lo iba a esperar. ¿Tú has visto su forma de bailar? Sí. Vamos, yo lo hubiera cogido también. Luego es una mezcla entre Bros y Mark Almond, ¿no? Una cosa no sé, tremenda. Bros, sin duda. El tercer Bros... Claro, bueno, sí. luego después, a lo largo de mi vida, he visto cosas muy gays, pero esa seguramente es una de las cosas más pues gays era, que haya. Era gay, pero debía ser bi porque sale su novia también. Poco, pero sale. Bueno, es el que amante de la novia. Esa escena es maravillosa, ¿no? Cuando va antes de salir de la ciudad, Chris le pide al conductor que vayan a su casa para coger unos cuantos VHS, imagino, para entretener el viaje, ¿no? Entonces entra a la casa y se encuentra a una chica en la cama con un chico. Y entonces él dice, bueno, que vengo aquí con una cámara, no os preocupéis, que voy a coger unas cintas y me voy. y los dos chicos que estaban ahí en la cama se tapan y tal, ¿no? Y más adelante en la película, Chris habla sobre ella, que se llama Vivian, y dice, pero ¿Vivian es tu novia? Y dice, sí, sí, es mi novia. Y dice, ¿y qué hacía en la cama con otro tío? Y dice, pues no lo sé, y le conocías. Y dice, no, es la primera vez que le veía en mi vida, pero decidí actuar con total naturalidad, como si fueran amigos míos de siempre. ¿Qué iba a hacer con una cámara siguiéndome? Pues así, de súper buen rollo. Y cuando se despide de ellos... Que bien me hubiera ido en la vida haber aprendido esa lección muy, muy, muy temprano. Pues sí. Me hubiera evitado mucho sufrimiento. Y es que acuérdate que le da un beso a ella y un beso sí, a él. Sí, sí, y sí. Le dice, bueno, adiós, que me voy. Y tal, genial, y absolutamente genial, sí. Y en estas entrevistas tan buenas que hay en la edición en DVD del 101, aparece entrevistado... ¿Están subtituladas? ¿Están subtituladas? No, también. Las entrevistas sí están subtituladas. Ah, no, sí, no, sí. No recuerdo, no, fíjate, no lo recuerdo. Curiosamente sí, la película no, pero las entrevistas sí. Pues hace una cosa muy divertida, Chris, que le preguntan por Vivian, ¿no? ¿Sigues viéndola? Y dice, sí, sí, claro, sí, somos amigos. La vi la semana pasada. Y dice, ¿quieres que la llame? Y dice, bueno, vale. Entonces coge la llama. Vivian, no te puedes imaginar dónde estoy. Me están haciendo una entrevista para la edición en DVD de la película de Depeche Mode, del Tour for the Masses. Y dice ella, ah, aquella película. Dice él, sí, sí, aquella película. Y dice, Vivian, tengo algo que preguntarte. Dice, ¿eras mi novia por aquel entonces? Y entonces él pone el teléfono por encima de su micrófono para escucharla a ella y ella dice, sí. ¿Y qué hacías con un tío en la cama cuando entré a casa sin avisar? Se queda así callada y dice, bueno, no sé, cosas de críos, supongo, contesta ella. No sé, es una historia bonita, pero para mí la historia más fuerte en cuanto a los fans, que no descubrí hasta que no se produjo la edición en DVD, es que Oliver Chesler no es otro que The Horrorist. A mí me gustaba mogollón The Horrorist y su canción, la de One Night in New York City, vamos, era uno de los hitazos del momento. Yo pinchaba esa canción, vamos, me volvía loca. Que la podemos poner cuando quieras. Sí, pues justo después de contar la historia la ponemos. Uh-huh. Y entonces, de repente, después de haber visto tantas veces, 101 veces el 101, y resultar que el chaval de la cresta, que tan adorable me parecía, del que todas queríamos ser novias, era Oliver the Horrorist, bueno, no sé, flipé. Y encima, pues es un tío que en su música tiene unas claras influencias de pecheras, ¿no? Entonces está claro que de todos los fans es él el que más se merecía estar ahí. Le ¿no? amas, ¿verdad? Sí, mucho, mucho, mucho. Y la historia además con su canción me parece muy injusta, ¿no? El hecho de que por unos problemas de copyright él no pueda tocar esa canción cuando toca en directo, porque comparte la autoría con un agente que le persigue y le sangra a derechos de autor, suene donde suene. Por eso él llegó un momento en que pidió que esa canción no se pusiera en ningún lado. Pero bueno, como nosotros no tributamos a SGAE, pues la vamos a poner igualmente, ¿no? Y dice una cosa muy bonita Oliver Chesler, que es la pregunta de su respuesta a si aquello le cambió o no le cambió la vida, ¿no? Él decía que él ya quería ser músico antes de participar en el viaje, pero después, dice, ¿quién no querría ser una rockstar después de ver a esos días recorriendo el país a Depeche Mode, a los integrantes de Depeche Mode, y ver cómo dejaban a todos alucinados? Pues claro. Me vamos a poner el tema, ¿vale? Hello, my name is Oliver, and I'm gonna tell you a story. It's about a young girl. She's only 15 years old and has blonde hair and blue eyes. She lives with her parents in New Jersey, and they love her very much. And one night, she and her friends decided they were gonna come to New York City. My parents are away, and I'll take your car. They will never know. We're gonna have a great time, she said. And they drove over the George Washington Bridge and drove downtown to the limelight. Wow, look at the line. Don't worry, I know the guy at the door. We'll get in. And they did. So many people. Look at that guy's shoes. They must be a mile high. And she turned around and bumped into a really cute guy. They had a good time. They danced for hours and hours. And she had a few drinks, too. Hey, he said, my roommate's not home and well. I was wondering if you wanna, you know, come to my place. I just don't wanna be alone. And she said, yes. So they got into a taxi and went to 3rd Avenue and 11th Street to the NYU dorm rooms and went upstairs and sat on his bed. And he said, take this pill. And she did. And then she said, what did you just give me? Ecstasy, he said. And then he fucked her all night. Fucked her all night. Fucked her. Fucked her all night. It's just one night in New York City. It's just one night in New York City. One night in New York City. City. Bueno, ya hay más que decir de Christopher Hardwick. De Chris el marinerito. ¿Sabéis a qué se dedica? Sí. Él es diseñador de ropa. Bueno, ya sale no con... No lo hubiera podido imaginar. ¿Verdad que no? No. Esos modelitos que saca. No precisamente del Springfield, ¿no? No. Y en el momento que le hacen la entrevista para la reedición del documental, él está diseñando prendas electroluminiscentes, que él llama Electronic Bubble, una colección de ropa que lleva cosida pues estas varillas que se usan a veces en los conciertos, ¿no? Que partes y se iluminan, pero que duran solo una temporada corta, ¿no?, de tiempo. Él estaba usando uno que duraba unos años, ¿no? Entonces formaba parte del gran timo de la moda, ¿no?, que era vender estas prendas y que 2 años después ya dejaban de lucir. Después de la película, a Chris le llamaron para un montón de castings para participar en otras películas, ¿no? Y no sé si le has visto, pero sale en Estudio 54 y en The Last Days of Disco, uh-huh, también. Todas películas de discoteca newyorkina. Claro. Y dice que, bueno, en eso comenzó a trabajar en el cine, en la publicidad, tal, y que salía por Greenwich Village y por Broadway y que la gente le paraba para pedirle autógrafos después de haber salido en el 101, ¿no? Y que le parecía raro porque no había hecho nada, solo aparecer solo por ahí, que no era como de pez, ¿no? solo ser él, ¿no? Y él es uno de los que admiten que, en efecto, el 101 es el precursor de los realities de la MTV, uh-huh. ¿no? del tipo de los que hace MTV, ¿no? No uh-huh. tanto Gran Hermano, sino pues estos, ¿no? De Jersey Shore, conocen este tipo de cosas. Sí, sí, y muchos anteriores, ¿no? De bueno, pues eso, sacar serían como docu-realities, ¿no? No tanto seguir a la gente en tiempo real, sino seguir a la gente en su vida íntima, ¿no? A las que Mario, por ejemplo, uh-huh. mismamente. Pues nada, nuestros chicos. Y no se sabe mucho más de los demás. Bueno, de Jay. Sí. Jay Serkin. Que el de los pelos. ¿Quién es Jay Serkin? Este que dice Guns and Poses, Guns que va Poses. Siempre con el de Bros, que van juntos. Que está borracho. Parece que va siempre pasadísimo. Iba siempre pasadísimo. Así con el pelo un poco subidito, moreno, así más alto, ¿no? Y eso, su frase más famosa es esta de Guns and Poses. Pues resulta que este tío es pintor y fotógrafo, ¿no? Entonces, que hizo buenas migas con Dave. Porque, bueno, pues a David le gustaba la fotografía, le gustaba mucho la pintura, o le gusta mucho la pintura, y tiene unos cuadros bien chulos, así, ¿no? Es un poco realistas, y bueno, un poco pop. Y entonces, eso, se siguieron viendo, en la época sobre todo de Sons of Faith and Devotion, Jay y Dave, pues dice que se mostraban cada uno el trabajo fotográfico que hacía, y podríamos contar pues la anécdota esta famosa de los Guns and Poses. Por favor, o sea, ¿tú has visto alguna vez una foto de Dave? O sea, te quiero decir, una foto hecha por Dave. Algún día la veremos, ya verás cuando se retire empezará a hacer exposiciones de sus fotos. Lo máximo que he llegado a ver, pero claro, luego después, claro, en la época de Sons of Faith and Devotion, sí es una foto muy pequeña que circula por ahí de él pintando, pero vamos. Me extraña mucho que sea por parte de Dave. Yo creo que va a ser por parte de Alan. Cuando tú veas determinadas imágenes, yo creo que si había algún fotógrafo en la banda y alguien que le interesaba la banda, grabarlos con Super 8. De hecho, yo creo que los documentales que luego vinieron después, las imágenes que hay grabadas de estudio son de él. Creo que eran de Fletcher. ¿De Fletcher? Sí, esto lo comentamos en un programa que lo... ¿También que lo habéis sí. comentado? Dios santo. Pues sí, hay horas. Que sobre todo en los primeros años, quien grabó muchísimo es Fletcher. La verdad que no tenía nada que hacer en el estudio. Si saca el libro de fotos Fletcher, te prometo que no lo compro. No te creo. No. No te creo. Pues contamos la anécdota de Axl Rose. Sí, hombre, que es buenísima. Es muy buena. Pues, bueno, el famoso minuto de fama de Jay Serkin en el 101 es cuando está con nuestro Chris, el de Bros, criticando a unos mexicanos que se encuentran en el hotel. Que se hacen unas fotos que son heavy. Que son heavy, ¿no? Y entonces está ahí como hablando un poco mal de ellos, como de los grupos que le gustan a estos, no sé qué. Seguro que a estos les gusta, en lugar de decir Guns N' Roses, pues hace el chiste, dice Guns N' Poses. Y entonces resulta ser que Teresa Conroy, que en este momento es la promotion manager de la gira, la publicista. Es la rubita con sombrero que uh-huh. sale en la cama con ellos, hablando con los medios. Todo el rato, hace trabajo muy serio y tal. La chica para todo. Sí. ¡Qué malo! Pues Teresa en ese momento salía con el batería de Guns N' Roses. Que no me preguntéis su nombre. Steve algo puede ser, no sé, ni idea. Y entonces ella sabía que los Guns N' Roses eran aficionados, al menos no sé si fans, pero escuchaban a Depeche y les gustaba. De manera que a la premiere en Los Ángeles invitó a Guns N' Roses, ¿no? Entonces vino, al menos vino el batería, por supuesto, y Axl Rose. Y entonces, cuando se dieron cuenta, sobre todo este tío Jay, se dio cuenta de que estaba Axl Rose, o alguien le dijo, oye tío, que está Axl Rose, y le dijo, ¿y? ¿Cómo que y? Guns and Poses. Y entonces dijo, Dios, tía, qué vergüenza. Y le pidieron a Penny Baker, que se sentaba justo al lado de Axl Rose, que en el momento en que fuera a decir esa línea, le distrajera. Le tiraron unas palomitas, tosiera o no sé qué. Y el Penny Baker, pues, dice que lo intentó, ¿no? Que hizo como unos ruidos y tal, pero no sirvió de nada porque una carcajada general y Axl Rose preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y se enteró, ¿no? ¿No? Que Guns N' Roses, ajá, tal cual. Pues bueno, el otro se quería morir de vergüenza y hubo un after show en el local de al lado, que de hecho es un, no sé, en algún momento cuentan que es un local al que les habían llevado precisamente estos, ¿no? Los Guns N' Roses. Nada, y fueron ahí y Jay se puso en un extremo, escondido, todo lo lejos que pudo de Axl Rose para no cruzar siquiera la mirada con él. Y entonces llegó un momento en el que estaba ahí, que necesitaba ir al baño, va al baño y se encuentra con Dave. Y entonces le dice, hey, Jay, tal, ¿qué haces aquí? Nada, aquí un rato en el baño. Venga, que te voy a presentar a alguien, le dice Dave. Y el otro, bueno, pues vale, tal, salen del baño y le dice, mira, Jay, te quiero presentar a Axl Rose. Momento chof. Sí. Y bueno, se hicieron una foto. Y se hicieron una foto. Guns and Poses. Y ya está. Y eso es todo lo que sabemos de Jay Serkin, afamado artista, pintor, fotógrafo, amigo de Dave. Ah, dice, cuando a Martin le preguntan, muchos años después, si alguna vez ve o conoce o se encuentra con los fans, con los ocho que protagonizan la película, él dice no. Dice, bueno, espérate un momento. Siempre que voy a Nueva York, me encuentro en algún sitio con Jay. Siempre está en todas partes a las que voy, siempre salta él. O sea, que a Jay sí que le veía, a ninguno más. Bueno, esta ha sido la aportación. ¿Y qué fue de? Como veis, de las chicas no sabemos nada. Es verdad, ¿eh? Bueno. Something to qué do. Qué cantidad de cosas que se me ocurren. Y que te vas a callar. Porque estoy aquí a tu lado. Sí. Bueno, vamos a poner un tema para enfriar un poco las ganas que tenemos de hablar. ¿Qué fue de la vida de esas chicas después de la película? De la morena. La morena está bajita también. Se parece muy maja. Parece maja, ¿no? Y esa, la además, pelirroja también parece maja. Sí. Aunque tiene una discusión de arte con otro, uno que va de artista, este que es con el pelo así, que va con unos pantalones blancos. ¿Cuántas veces os habéis visto la película? Buah, pues 101. Un montón. Yo muchas, ¿eh? Sí, pero y sin entender nada, como tú dices, ahí... O sea, yo voy a tener que ver algún día con los subtítulos esta que hay por YouTube para entender exactamente cuál es la discusión que tiene la pelirroja del pelo corto con el otro, porque de verdad que no sé ni a cuento de qué viene ni de qué están hablando. Hablar ni... un poco de arte, diseño industrial, y que el arte pues hay que monetizarlo, lo cual viene bastante bien, ¿no? Para hablar del trasfondo de Depeche. Y hablar un poco de eso, porque el chico dice que eso es prostituirse. Y la otra dice que no, que hay que vivir y que hoy en día el arte es industrial y hay que hacer varias copias de cada cosa. Hablar un poco de eso. Uh-huh. Uh-huh. No en términos súper profundos, pero bueno, a grosso modo. Uh-huh. Oye, ¿y la escena en la que tiran las cervezas? Que tira la cerveza al suelo, eso también me gusta mucho. Eso está muy bien. Sí. Y la cara que pone. ¡Ay, qué mala! Eso está muy bien. O cuando sale del baño, está en pelotas y ve la cámara y dice ¡ay! Se vuelve de nuevo al baño. Sí, ese es Chris. Lo de Chris, tanto el de la cerveza como el de salir del baño ahí totalmente desnudo. Y también otra escena genial de Chris. Me vais a hacer que vaya a casa y ponga 101. Claro, que te está dando ganas. La escena de Chris en la que se tiñe el pelo... También mola, también esa sí. Me gusta. No sé, porque se le ve ahí con el tinte puesto, ¿no? Y eso es muy chulo. Y luego cómo se lo quita y está ahí súper, súper amarillo. Pero todo eso, sí. ¿Vosotros creéis que ha envejecido bien? Sí. Sí. ¿Va a aguantar bien el paso del tiempo? Sí. Sí, yo creo que debido... Es que esta película es un antecedente. Yo creo que se adelanta mucho a lo que vino después. Entonces yo creo que la ves hoy en día y perfectamente, ¿no? Todo lo que hacen ellos son lo mismo que hacemos nosotros. Sí. Antes de ir a un concierto, antes de salir, el tipo de cosas de las que hablan, yo qué sé, cuando estén en el autobús. Sí, o sea, está tan unido a la pasión por la música que yo creo que por eso sigues viendo hoy el 101 y mola y te encanta. Bueno, cerramos un poco el tema fans. Y vamos a ir avanzando porque si no, nos vamos a eternizar aquí. Vamos a poner un tema. El siguiente sería Something to Do, que evidentemente vamos a ponerlo, ¿no? ¿O no? Sí. Estoy a favor. Me parece genial. Venga, vamos con él. Bueno, después de esta apisonadora electrónica industrial de Something to Do, que suena genial, que es un, vamos, es un tema que a mí me encanta, vamos a seguir y vamos a hablar. ¿Dónde vas, Elena? Porque tenemos que hablar de Teresa Conroy. que es impresionante, ¿no? Que cuando la ves ahí, ¿no? Trabajando con Depeche. Y luego también sale la mujer de Dave, Jo, con su hijo, sale también. Y ves que posteriormente Dave Gahan abandonó a su sweetheart de siempre, Jo, por esta perra. Yo también lo hubiera dejado. Teresa, que es bastante guapa. Pues bueno, luego con Teresa se fue a vivir a Los Ángeles y ahí ya empezó la vida de Dave Gahan, ¿no? De meterse de todo con esta chica y de tener una vida del rock and roll increíble. Allí, dejarse el pelo largo, los tatús, etcétera, ¿no? O sea, si Teresa es la Yoko Ono de Pechman. Es verdad, siempre hay una Yoko Ono, pues esta es Teresa Conroy, ¿no? Claro. Que era, pues, la encargada de la prensa, ¿no? En este, ahí. Bueno, de la prensa de los tours. En este, en Violator Tour y en el Devotional Tour. Y curiosamente, en este, Dave y ella no eran ni amigos. No hablaban, no, mira, te digo, ya he dicho antes que ella salía con el batería de Guns N' Roses y no compartían momentos ni nada, ¿no? Que dice, al menos dice Dave, que estrecharon lazos en la siguiente gira. Uh-huh. Una arpía que casi le mata. Yo he leído por ahí, pues claro, no tengo fuentes muy fiables, pero se dice que era un secreto a voces de que Dave, pues, hacía una vida bastante loca, que se acostaba con cualquiera mientras estaba con Jo, ¿no? Incluso antes del 101, ¿no? Eso no, pero claro, eso pueden ser habladurías como yo que, creo que es mentira. En ningún momento tú ves esta película o ves las imágenes, ves las fotos y te puedes imaginar lo que viene después. Ves a un chico joven, sano, sonriente y supuestamente ya por aquel entonces, ¿no? Estaba metido ya bastante tiempo con... A mí me resulta muy difícil de creerlo. Me dicen que se metían en esa época speed y cocaína, nada más. Que no salían de ahí. Todos en general. No lo sé. Dave sí. Y yo creo que los demás también. Esos pelos no se consiguen solo con laca. Y Dave lo que bebía era mucho brandy. Que en varias escenas, los vasos que se ve, que tiene en la mano, en varias escenas, que tienen un líquido marrón y, digamos, dos dedos o así de alcohol o de líquido, que sé, es brandy, ¿no? Y dice que tomó tanto, tanto brandy, que cuando acabó la gira, el médico le dijo que ni una gota más en su vida. Ni una más. ¿Brandy o bourbon? Le pega más que fuera bourbon, ¿no? Allí en Estados Unidos, bourbon, claro. Dulce, los dos empiezan por B, igual me estoy confundiendo. Rico, tal. Sí, pues igual era bourbon. Brandy me suena como a Bertín Osborne, ¿no? Sí, David Gahan, imposible. Brandy que tome es una sol y sombra español, sí. A bar, ¿no? Yo, pues debe ser bourbon. Puede ser bourbon, ¿no? Con esto de la B es fácil que en mi cabeza se haya trastocado. Un bourbon, como los reyes de España. Y lo que dices, Javi, del tipo de vida que llevaba, fijaos que en esta gira había mínimo cuatro autobuses. Está el autobús de los fans, que por cierto, ¿sabéis a quién se lo alquilaron? A Motley Crue. Uh-huh. El autobús en el que van los fans era el de Motley Crue de las giras. Es un mundo completamente sin sentido. No, nada de aquello tenía pie ni cabeza. Un 101 de Motley Crue seguro hubiera sido más divertido. Wow. Para aquella época. Totalmente censurable. Y entonces luego estaba el autobús del Crew, digamos, de todos los... O sea, uno demás. De Motley Crue y otro de la Crew, ¿no? Eso es. Otro del grupo, o sea, cuando digo grupo es de Martin, de Alan y de Fletch, y luego otro para Pajares. Dave y su familia. O sea, que me refiero, Dave tenía un autobús para él y su familia, sí. El resto del grupo iba en otro autobús, sí. La crew iba en otro. Fíjate. O sea, cuatro autobuses mínimos, sin contar los de la técnica, ¿no? Los aparatos y tal. O sea, que y además es que está su hijo Jack, recién nacido, que debe tener ahí como 6 meses sí, o sí, una cosa así. Claro. O sea, que llevaba un rollo muy familiar, al menos en esa gira. Sí, de hecho, hay un momento que se le ve a Dave entre las piernas después de tocar Never Let Me Down Again. Se ve una imagen del hecho polvo y tal. Y hay una chica al lado suyo, parece que es John, ¿no? La que está con él. Claro, han llegado a la cúspide de su carrera, ya no. ¿No? Es quizás. Pues fíjate, es quizás para mí una de las imágenes más bonitas de lo que puede significar, ¿no? Un artista después de un concierto, ¿no? Que acabas de estar una hora y media, una hora 45 minutos llevando prácticamente tú solo un show y terminas completamente roto, ¿no? O emocionado quizás por el famoso momento que ha pasado la historia de las manos, ¿no? Esa imitación al trigo, el Never Let Me Down y ese tipo de cosas que luego muy inteligentemente han sabido ellos mismos explotar, ¿no? Quizás es el momento, ese es el momento quizás de Depeche Mode por excelencia, ¿no? Y siempre cuando hacen una entrevista, pues es el momento que recuerdan. Que fíjate, a mí me parece un momento estéticamente bonito de la gente, pero no es estéticamente bonito con Dave, cuando termina. Tú me estás mirando con cara de incredulidad, de quedarte completamente pasmada de lo que estoy, estoy diciendo. No, porque creo que no te estoy entendiendo bien. Sí. ¿Te estás refiriendo al momento sí, es del muy camerino bonito. Sí, es que me he ido, no, he cambiado de tema. ¿Estás hablando de Never Let Me Down? Sí. Sí, me he ido, bueno, he saltado, bueno, pero... pero tenemos que hablar de esto en nuestros momentos, ¿no? Podemos citarlo si queréis ahora, ya que ha salido, ¿no? De los momentos favoritos. Bueno, para zanjar el tema, yo me parece que es uno de los momentos, quizás... Que mejor expresa, ¿no? la vida de un artista, ¿no? De después del concierto, que te viene el bajón, o te viene esa emoción de decir ya no podemos hacer más, o ya no podemos dar más a nivel artístico, o seguramente no vamos a volver a vivir un momento tan grande como este. Y creo que ha sido así. Uh-huh. Y creo que así ha sido. Sí. Tengo apuntadas unas declaraciones de Gahan de ese momento exacto, ¿no? Que en el que se sienta y empieza a llorar, que dice: me sentía abrumado por todos los sentimientos. Miré alrededor, vi a Daryl, que no sé, ahora mismo lo caigo quién es, creo que es el tipo alto este, stage manager puede ser. Bueno, no me quiero arriesgar, pero bueno. Sí, uno de los dos grupos de cómicos que salen sí. en todos los dudes. Sí. Dice que miró a Daryl y le dijo, pues ya está, ¿no? Esto no se puede superar. El largo se llama Andy Franks, ah. Que es el director de producción. Uh-huh. Daryl no sé quién es. Pues creo que es el hermano del teclista de Kibra, además. Ah. Curiosamente. Ah, Daryl Bamond. Claro, sí, es Daryl Bamond. Puede ser, es. Por qué no se sí, le ve sí, bien. Sí, sí. De hecho, vamos, fue el personaje que, sí. que sustituyó a Fletcher, en, Fletcher. En la gira posterior. Y estuvo sí. en un claro, grupo. Para sustituir a Fletcher tampoco hacía falta. No. Estuvo con un grupo, con Dave, ¿no? Fue con Gor antes de... Sí. De Depeche, sí. Sí, sí, sí. Porque él es de Basildon claro, también. Claro, que es amigo de la infancia de ellos. Sí. Uh-huh. Y se me ha ido la olla. Y Elena, ¿cuáles son tus momentos favoritos del 101? Todos. No sé, tiene que ser sin duda algún momento de los fans. Yo creo que no sé, alguno de los que ya he mencionado, ¿no? De Oliver y su novia, yo creo, cuando les preguntan, ¿os vais a casar? Y él le dice, Uy, espero que no. Y él contesta, sí, vamos a tener cientos de hijos. Y se besan, no sé, es tan ridículo el momento ese. Pero son tan guapos y están, van tan guays, peinados. No sé. Es un, sé que es un momento muy chorra, pero bueno, es el que me viene a la cabeza. A mí me gusta mucho que es cuando están en la prueba de sonido y Martin canta The Things You Said y están todos los fans ahí sentados. Además están quietecitos y escuchando. Además el de Bros tiene una cara como diciendo, ¡jo! ¡Qué bonito! ¿No? Y no tiene la parafernalia de los conciertos, ni las luces, ni nada. Es solo Martin cantando. Y me parece precioso con el estadio vacío. Y la canción es tan bonita, luego ya sale la canción en el concierto. Pero yo la hubiera dejado entera en la prueba de sonido porque se me ponen los pelos como escarpias. En ese momento es en Pensilvania, en Pittsburgh, el 11 de junio, que tocaron allí, ¿no? Es un momento impresionante. También me gusta mucho cuando sale Master and Servant y sale la técnica de luces, Jane Spears, tocando al mismo tiempo que la música. Eso me impresionó mucho también. La verdad es que nunca había visto una cosa así, ¿no? Que lo hace con la música, ¿no? Y parece que está tocando ella. Es un momento impresionante. También me encanta... Oye, esto es trampa. Los tengo aquí apuntados, sí. Tu momento, Iván, y tú llevas tres. Bueno, luego podéis decir los que queráis. Vale. Pero vamos, yo he elegido estos. También me gusta mucho cuando llegan ellos en el Cadillac al Rose Bowl y sale hablando Richard Blade, que es de la Car Rock, el chaval este que es el promotor, en realidad, de los conciertos de ellos ahí en Los Ángeles. No sé si de toda la gira, pero vamos, creo el de Rose Bowl seguro. Y me encanta la actitud de Alan, ¿no? Así, plan autoconsciente y chuleta, ¿no? Bienvenidos a este especial concierto de la gira de las masas y tal. Eso también me parece la hostia. Y luego los momentos... Espera, antes de avanzar, antes de que cambies de momento, algún dato más sobre ese momentito, y es que estaban súper nerviosos, ¿no? Todos. Sí. Habla Alan, porque dicen que le dejaban a Alan hacer que diera la cara cuando todos los demás no querían hacerlo. Y dice Fletcher que con el tiempo pensó que había sido una cosa muy ridícula de hacer la conferencia de prensa ahí. Y que mucha gente se lo cuestionó después y que luego lo pensaron y dijeron, igual no era tan buena idea como parecía. Y la anécdota más curiosa, desde luego, de ese día es que tuvo un accidente Dave. De vuelta, no sé si con el mismo coche con el que entró, pero que no. Tuvo un accidente de coche al volver de la conferencia de prensa. No lo sabía. Lo cuentan en el en los extras de 101. Bueno, los extras no, en la pista de comentarios. Luego también hacen una sesión de fotos con ellos y yo no les he visto nunca tan guapos. O sea, con la de las cadenas. La de las cadenas. Están impresionantes. Aunque se vistan de blanco, están guapísimos los cuatro. Me hace gracia también Pene Baker, que los pone al revés, ¿no? No, no. Los gira. No, no. Lo hace Chris. Ella, la chica. Sí. ¿Cómo se llama? Chris. No me sale el apellido. Pero la chica que codirige el documental con él se equivoca durante el montaje. Se equivoca y pone la escena al revés. ¿Ah, sí? Pues sí. Me pareció genial. Y entonces Penny Baker le dice, no, déjalo que está ahí, que mola mucho. Y le dice, no, hombre, que no, que está mal, que está al revés, que queda feo. Y dijo, no, déjalo, que mola. Mola. Y luego a todos les moló mucho. Es que sí que mola, porque es algo espectacular. Porque dice, o sea, son cosas especiales las de este Penny Baker, que hace así, a locas, que molan un montón, como estas, que no te das cuenta. Como si esas tengan a mí, no lo vais a hacer un genio, ¿eh? Lo veo, vamos, ya le consideréis un genio ya. A mí me cae mal. No, tío, está. A mí me cae mal, pero si no había escuchado nunca de Pech antes de hacer el 101. ¿Y por qué tenía que escucharlo? Era un hombre que se dedicaba al cine y un día recibió una llamada y le dijeron, tienes este dinero para ti. Bueno, déjame. A mí la gente que no conoce a Depeche Mode me cae mal. O la gente que no le gusta a Depeche me cae mal. Yo, para mí, el mundo es así. O eres de pechero o no lo eres. Si no lo eres, apártate de mi camino. ¿Y te cae bien toda la gente que le gusta a Depeche Mode? Sí. Tampoco. Bueno, pero al menos les puedo saludar. Bueno, y dejarme decir ya mi último momento, ¿vale? Ya, este ni lo ha apuntado ni nada. Son los momentos de debilidad de Depeche, ¿no? Toda la grandilocuencia y tal, pues luego se les ve que cuando dice de, bueno, ya han tocado OMD, han visto a The Wire, vámonos al hotel y tal, que estaba súper nervioso, ¿no? Y luego en los momentos estos en los que se están vistiendo y tal, le dice que, jo, es que es mucha presión, ¿no? Y hay un momento que dice, ¿sabes qué? Que creo que era más... Cuando estaba reponiendo en el supermercado y estaba trabajando en el supermercado, ¿sabes qué? Que creo que era más feliz que ahora. Cuando dice eso me parece increíble, ¿no? Aunque... Tú sabes que es mentira. Todos sabemos que es mentira. Pero hay que estar también, estaban súper acojonados, ¿eh? Porque tuvieron cantidad de problemas, todo salió mal. Con lo que ellos grababan, se estropeó, tuvieron, o era al revés, se estropeó el anterior. En fin, ellos tenían siempre un segundo equipo para trabajar. Y ese día trabajaron sin red, porque uno se estropeó. Al trabajar en un sitio más grande, pues incluyeron el doble de sistemas de sonido, de luces, etcétera. Y realmente no tuvieron casi tiempo para hacer la prueba de sonido. Fueron casi a ciegas. Y todo esto lo comentan, ¿no? En el 101 se ve, ¿no? Todos los problemas que tienen y tal. Y entonces estaban un poco preocupados. Y él, en las entrevistas, Martin Gore dice que no lo disfrutaron como tendrían que haberlo disfrutado. Que es algo que pasa cuando la gente hace algo de este tipo, ¿no? Muchas veces. Que todo cuesta tanto trabajo. Tú le preguntas a George Lucas con la Guerra de las Galaxias y dice, ¡guau, qué horror! Un pinchazo de aforo. Se te puede ir al traste, película, todo, todo. Como haces una película mostrando un estadio que es el momento culminante con la mitad del aforo. Ahora, en digital ahora hubiera sido muy fácil trampearlo, pero eso no, en aquel momento... Eso no iba a ocurrir porque lo habrían cancelado porque un mes antes del concierto se habían vendido 53.000. Un mes antes. Y entonces finalmente se vendió el 95% del aforo. Pero, o sea, ya con 53.000 personas, eso ya era un exitazo. O sea, lo habrían cancelado. Pero un sitio tan grande, ya, aunque hubiera sido... Pero tú cuando estás viendo un estadio de esas dimensiones y ves que falta gente, no tienes en cuenta que si son 20.000, 15.000 o 50.000. Ves que hay gente que falta. Eso estéticamente es feísimo. Mm. Hubieran tenido pues eso, puedes cancelar película, a lo mejor reorientar la película, reenfocarla de otra manera o el disco, a lo mejor hubiéramos escuchado un disco completamente diferente. Pues sí. No tan sobreproducido, ¿no? Como hemos comentado antes. Luego la verdad que además, sobre todo aquí en España, hubo un momento y un después, ¿no? O sea, un momento antes que era desconocimiento general de Depeche Mode, que nadie sabía quién era. Yo me acuerdo que iba al instituto con mi carpeta y siempre me decían o me preguntaban quién era esa pandilla de homosexuales que no salían en ningún sitio, y lo que significaron luego a partir de 101, ¿no? Blasphemous Rumors. Sí, ¿no? Hombre. Con el momento este de la lluvia, ¿no? La lluvia, claro. Justo cuando dicen Then Came the Rain, se pone a llover, justo. ¡Jo, qué magia, ¿no?, del momento! Todo esto que han dicho tantas veces. Es que hay un cielo muy bonito, que se ve pues al principio del concierto, ¿no? Y que es un cielo que amenaza tormenta, y estaban todos muy preocupados por si sí. Descargaba. Y solamente llovió durante Blasphemous Rumors, nada más. Es como si Dios les hubiera bendecido, ¿no? En esta canción tan atea. ¡Oh, qué momento! Bueno, vamos a ver, que por otro lado la interpretación que sale y todo es brutal, ¿no? Es una canción que es una de las mejores de Depeche Mode. Sí, pero las imágenes son nefastas con esa chica completamente desquiciada. Ay, ah, es verdad. Sí, la chica. Es verdad. Que muchas veces, no, claro. Oye, perdonadme, ¿y no podemos hablar de los peores momentos? Sí. Venga. Venga, sí. Vamos a. Cuando Andy vamos a poner la canción y luego hablamos de los rumores blasfemos. Venga, ya está. Cuando, por ejemplo, cuando Andy Fletcher le da la mano a la fan y se desmaya. Sí. ¿No estáis de acuerdo que es uno de los peores momentos de... Joder, es patético. del film. Sí. Además que se ve como el fondo. No debe ser un sitio muy grande, además con mucha luz. Parece que es el escenario de un instituto o algo así. Da una sensación muy, muy, muy rara. A ver, ¿qué más? Pues que además, ¿qué le dices a tus nietos? Me desmayé cuando me dio la mano Andrew Fletcher. ¿Quién? También creo que es muy heavy, ¿no? Que salgan contando la anécdota esa Dave con el periodista de cuando pegaron de hostias a un taxista, ¿no? Mm. Que el taxista estaba loco, les llevó muy rápido y Dave directamente para pararle le pegó de hostias. Le empezó a dar y salen del coche y cuando salió el tío, pues resulta que medía 2 metros, ¿sabes? Y entre Alan y él lo tiraron y le empezaron a dar cogiéndose del coche de patadas y tal, y luego se fueron. Eso es bastante heavy, ¿no? Ya ves la cara del periodista que le está haciendo la entrevista ahí como de circunstancia, como, ah, sí. Ahí Dave contándolo emocionado, como, y esto, y el tío. Qué duros somos, ¿no? Como diciendo. Como un Julio. Hemos entendido ya de lo que es la vida, de lo que va esto, de lo que es la vida en los Estados Unidos, ¿no? Qué peligrosos y qué malos somos. No les pega nada. No, no les pega nada. Eso es muy chusco. Y tampoco sé si termina de funcionar un momento tan bonito como el de Dave haciendo las manos en Never Let Me Down Again. Invita a Penny Baker y le lleva allí. Y Penny Baker mientras graba así. Y luego ponen la imagen de todo el público así. Y no me termina de gustar a mí eso. Pero porque no te gusta la imagen de Penny Baker que era como medio. Si fuera tu abuela sí. subiendo con la cámara. Es quizá lo que estropea, ¿no? La toma que desafortunadamente el director de la película no es muy atractivo que digamos. Pero bueno, es lo que pide, ¿no? Es lo que pide el rodaje del plano, ¿no? Que le invite y que él ponga la cámara mirando al público y que a continuación salga al público. De todas maneras, no son tampoco, en general, muchos planos de la película no me parece que estén verdaderamente, que sean muy trabajados ni muy bonitos estéticamente. Sí, eso es verdad. No veo una gran fotografía, ¿no? en el film o una gran toma. A lo mejor apostaron por otra cosa, ¿no? Que también que fuera la sensación de cámara en mano, ¿no? Más que una. Más del documental, ¿no? Sí. De calle, de guerra. Entonces, yo creo que también para fan echa de en menos, ¿no? La gran fotografía o la gran pose o muchos grandes momentos, por ejemplo, no se ven muchos planos de Martin, de Alan y de Andy desde detrás de los teclados. Cuando los cogen por un lateral parecen que están montados uno encima del otro, te da la sensación de que es un escenario muy, muy pequeñito, como de juguete, ¿no? Es un poco raro. El momento este del avión también que pone Depeche Mode y salen ellos ahí. Como eso es presunción total. Y luego sí, cuando sale Andy Franks con ese ladrillo que es un móvil hablando. Sí. Oye, que si estaba muy vacío aquí, podemos adelantar un poco el escenario, pero no queremos que se vea vacío y tal, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Sí, esa mala calidad cinematográfica de algunas escenas parece que es debida a la elección de cámaras pequeñas, que lo cuenta esta Chris Egetus, la codirectora, ¿no? Que para intentar que la intromisión no fuera tan evidente, que es lo que ellos querían grabar, ¿no? Pues eso, lo doméstico, tanto en los fans como en el grupo, pues optaron por cámaras, pues eso, más pequeñas, que no estaban tan evolucionadas como luego posteriormente con las cámaras digitales, ¿no? Lo que no me puedo creer ahora que estamos hablando de esto es que haya desaparecido el resto de metraje, o sea, los metros de película, ¿no? El otro 101, ¿dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿Dónde está? No, que lo tienen guardado. ¿Dónde está? Ese es el 101 que yo quiero ver. ¿Sabes claro. cuántas horas hay grabadas? ¿Cuántas? 150. 150 horas de metraje. Como suena muy mal, pues no sacan el disco. Pero 150 horas, hay en un sitio, no sé dónde, que se ve una imagen de las cajas donde están guardadas. Que eso son como unas cajas verdes. Eso saldrá Penny Baker 101. O debe salir. Yo lo que quiero ver, o sea, yo no quiero llegar a casa y ponerme otra vez el DVD. Yo quiero ver el otro. Todo, el otro. Las 150 horas. Las 150 horas. Lo debería ver ahí. He de reconocer que aunque diga que no a muchas cosas en este momento, si me las pusieran a disposición, creo que las vería, me las tragaría. Otro tema. A ver, ¿strip sí o strip no? ¿Por qué no? Pues porque sí, vamos a poner. Porque he amenazado a Alberto antes. Bueno, sabéis que los teloneros de la gira fueron OMD, que también tocaron aquí y que hubo mal rollo en algunas declaraciones. Porque, bueno, decía McCluskey en alguna declaración que, que ellos habían influenciado a los primeros de Pet Sounds a hacer música. De hecho, le gustaba mucho a Vince Clark. Y ahora, mira, eran teloneros, ¿no? De Depeche Mode. Era como los segundones siendo los primeros, ¿no? Y que, bueno, pues que les estaban pagando $5,000 por noche, que yo creo que es una pasta. Pues decía él que no cubrían los gastos, que estaban tocando en sitios en los que estaban todos sold out y que les daban una miseria, ¿no? Y que ellos precisamente que habían sido una influencia grande, que como que les trataban un poquito mal, ¿no? Y dice que pues no, OMD es muy importante, que toda la synth Britannia empezó con ellos y tal. Y bueno, pues que han tenido que tragarse su orgullo por una vez, dijeron, ¿no? Para trabajar con Depeche Mode y tocar ante tanta gente. Y luego Alan en unas declaraciones dijo que, bueno, que eran muy presuntuosas, que OMD pertenecían al cajón de qué fue de y que, bueno, que tampoco era para ponerse así, que les estaban dando una oportunidad, ¿no? Sí que hubo mal rollo no en ese creo sentido. No creo que en ese momento OMD fuera así. Seguramente sería una cosa de managers, ¿no? De negocio. Yo siempre a Depeche Mode, bueno, a lo mejor últimamente no, pero siempre les he visto como muy ajenos, ¿no? A todo ese tipo de trajines, ¿no? De tomar decisiones directas, ¿no? Sobre aspectos que no fueran lo estrictamente musical. ¿No? Merchandising, discográficas. Yo creo que han sido una gente que se han dejado influenciar y que se han dejado llevar o se han dejado aconsejar para bien y para mal. En una de estas que no hubiera, es muy británico de todas maneras, ¿no? Los celos son sí. Genios montando slogans. ¿No? Sin Britannia, qué bien suena, me gusta. Pero mira Fat Gadget, o sea, también Fat Gadget, o sea, Depeche fueron teloneros de Fat Gadget y luego al revés, y Franto Veiga más se enfadó ni montó ningún numerito, como la loca esta de OMD, que no sé. Uh-huh. Y fijaos en la imagen esta que hay grabada del 101... o sea, el concierto de Roswell que no sale en el 101 de OMD, que empiezan con Enola Gay, como la gente grita, ¿no? O sea, empieza, sí, que por cierto, sí, una interpretación espantosa de Enola Gay. Y los bailes de McCluskey, que parece que la han electrocutado. y se pone, y le grita a la gente, ¡esto es Enola Gay! Como si estuviera cantando... yo qué sé, el himno americano, no sé. Y la gente se pone a gritar, un poco exagerado. ese momento, ¿no? ¿Y cómo quieres que salga entre tanta gente? Y de día, ya, a las 4 de la tarde. Y de día, demasiado hizo el chico con salir con esa energía. Mira, Daniel Miller dijo sobre el 101, no solamente es el hecho de que fueran casi 70.000 personas, sino la forma en la que estaban estas 70.000 personas. De locas. De locas, sí. Y sí que sí se nota, ¿no? Eso se palpa bastante bien. El grado de locura, ¿no? De la gente, que estaba totalmente endemoniada con ellos. Y todo lo que es el fenómeno de Depeche ahí, ¿no? Porque es curioso que también lo decía Daniel Miller y Alan, y también lo podemos decir nosotros ahora, porque yo creo que es verdad, que en Estados Unidos ellos eran como una banda independiente, ¿no? Era como alternativa. Era un rollo muy diferente a lo establecido. Sin embargo, en Inglaterra, eran un grupo comercial hoy de pop, de como Duran Duran y Spandau Ballet casi. Y no sabían ver esa parte que tiene Depeche, pues comercial. Y en Estados Unidos pasaba lo contrario, ¿no? Pero, a ver, una cosa. ¿Tú crees que la audiencia del Rose Bowl estaba endemoniada por Depeche? ¿O estaba endemoniada por la chaqueta? Por la vida. No, con la chaqueta que sacó Thomas Dolby. También puede ser. Claro, es que no lo estáis considerando. Y vaya quizás, pintas. Claro, o sea, es que a mí me sale un tío con esta chaqueta y quizás luego yo también salgo toda endemoniada y me pongo como loca. Y a todo esto que son The Lost Toy People, porque estaba anunciado en el cartel como de Thomas Dolby más The Lost Toy People. Pues el grupo de él. Ah, o que se inventó, ¿no? Sí. Para justificar la chaqueta. La verdad es que, bueno, pues también dijo Daniel Miller que era Stadium Rock, sí, pero en términos musicales es Stadium Experimental Pop. Ellos no han cambiado su música para hacerlo y grabarlo en un estudio, como por ejemplo Simple Minds. Pues, es su opinión. Pues puede que sí. De todas maneras, yo... Nunca he visto a Depeche Mode por mucha fama y por mucho reconocimiento. O sea, nunca les he visto como a una mega, mega banda. O sea, del nivel de... Del nivel de, por ejemplo, de U2. Siempre han estado por debajo de las grandes bandas de verdad, ¿no? Tienen ese pequeño triunfo, son muy conocidos a nivel mundial, pero les ha llegado un reconocimiento a todo muy, muy tardío, pero no, nunca ha sido la superbanda. No. Y la prueba está en que no hay ningún sketch de Muchacha Anui o de Laura Chanante de Dave Gahan, y sí, de Bono. Con eso ya está claro, no es lo mismo. Y de Robert Smith. Y de Robert Smith, claro, ¿ves? No dejes a Robert fuera, sí, claro. Sí. Es que, hostia gótica. Sí, sí, sí. A ver, el siguiente espero que sea señor Reyes. Espero que sea de Morrissey. No, queremos uno de... ¿Quién haría? ¿De Martin o de Gore? Joaquín Reyes. ¿De Martin o de Gore? No, perdón. A ver, de Martin o de Dave, perdón. Es que solo puedes imitar a Fletcher. Bueno, vamos a poner Pipeline, Never Turn Your Back on Mother Earth o Somebody o ninguna. Vamos con The Thing You Said. La que queráis. The Thing You Said. We'll be right back. Un aspecto que ya hemos comentado era el de uno de los mejores momentos de la película, es cuando Jonathan Baron Kessler lo hace números con su equipo, ¿no? Donde dice que vendieron 60.453 tickets y eso le daba un resultado de 1.360.192 euros, digo dólares, ¿no? Y dice aquello de a lot of money, tons of money, ¿no? Le preguntaron sobre esto, sobre Gahan y sobre las camisetas, y dijo que el merchandising era realmente quien financiaba sus giras, que costaban 23 euros la camiseta y 32 los suéteres de largos, ¿no? Y los pósters costaban 10 euros, ¿no? De hecho, hay un momento en el 101 que se ve vendiendo como churros de todo, ¿no? Y que era realmente con lo que sacaban dinero. En cualquier caso, pues el tema del dinero ha sido siempre un tabú, ¿no? En respecto a los grupos, no le gusta a nada a enseñarlo ni hablar de ello, y olé por Depeche por dar este paso, ¿no? Que es genial, ¿no? Bueno. Kessler era su primer trabajo también en la industria de la música. Aquí trabaja como contable, pero les gusta tanto al grupo su trabajo que luego lo contratan como tour manager ya para las siguientes giras, ¿no? Pero aquí es contable, ¿no? Y para negocios también, ¿no? De la banda. Dijo en la entrevista, sí. Negocios. Otros negocios, otras cosas. Otras cositas, sí. Mm. Cositas también personales. Sí. ¿No? Jonathan, tengo aquí un dinero en que lo puedo invertir. Sí. Guárdame esto en tu caja fuerte. El Kessler iba a ser empleado de banca en Nueva York, y no en ningún banco cualquiera, sino en Lehman Brothers. Pero, fíjate, le salvaron de la cáncer de Pech. Sí, es probable. Pero curiosamente, él estaba en la universidad todavía, en la Universidad de Pensilvania, y su compañero de habitación era orientador de empleo. Y le dijo: oye, hay que un trabajo de verano, si lo quieres, como contable, es dentro de la industria de la música, tal, pues lo mismo te puede servir entre que comienzas a trabajar en Nueva York y tal. E hizo este trabajo y eso le no solamente le cambió la vida, sino lo que le dio la fama. La fama para siempre, con su Tons of Money. ¿Sabes cuánto costó el documental? Muy poco, ¿no? 800.000 dólares, ¿no? Casi, 600. 600. ¿Y sabes cuánto costó el de U2, Rather Than Ham? Pues muchísimo más, ¿no? 5.300.000 dólares. Fíjate. Pues prácticamente, 5 millones. 4.500.000 más de dólares. Uh-huh. Y luego la recaudación, que estaría igual. En dos semanas, en Estados Unidos, pues tuvieron un beneficio de 50.000 dólares. Bueno, sacaron beneficios, ¿no? Tampoco es que fuera una cosa bestial, ¿no? Yo creo que no lo vieron tanto en términos económicos de la película, sino que en parte a publicidad, ¿no? Lo que ha dicho Javi al principio, ¿no? Porque 101 es una gran operación de marketing para constituir al grupo como un grupo de estrellas del rock, de estadios. Y de hecho, a partir de entonces fue así. Fue así, ¿no? Todo el World Relation Tour y toda la locura que vino después, el 101 fue a nivel de discos súper vendido, el single que sacaron, que no lo hemos dicho, Everything Counts, llegó al número 22, que para ser un single en directo es una bestialidad, compitiendo con singles que no eran en directo, y era la segunda vez que se sacaba, aparte de la primera, ¿no? Con el disco de Construction Done Again, o sea que realmente es un disco que para ser un directo tiene más entidad de lo que parece, a mí me parece. Un dato más respecto al estreno, ¿no? Tú has comentado que recogió 50.000 dólares en los dos primeros fines de semana, pero fíjate qué curioso, para que se vea el impacto de este disco en el lugar en el que es grabado, de esos 50.000, 13.500 dólares fueron los que se recogieron en un fin de semana en Los Ángeles. Uh-huh. O sea, 13.000 de los 50.000 uh-huh. mundiales. Sí. La película se estrenó en la Berlinale. Sí. en el Festival de Cine de Berlín, ¿no? Y en abril se estrenó, perdón, en Estados Unidos se estrenó el 28 de abril del 89. ¿Y sabéis con qué dos películas compitió ese fin de semana en Estados Unidos? O sea, tú ibas al cine y podías elegir entre el 101, Batman o Cazafantasmas 2. Toma ya. Estaba difícil, ¿eh? Estaba difícil. Bueno, para fantasmas los de Pets. Es la primera vez que me entero que esta película tuviera cierta singladura comercial, ¿eh? Tú fuiste aquí a verla, ¿no? La premier. Sí, pero fue una premier de un día de los 40, que estaba detrás de los 40 principales. O sea, que imagínate la intención clara que había. Fue un día y se acabó. ¿Y pero había famosos? ¿Fueron famosos? Como, o sea, ¿una premier de estas así en la Gran Vía? ¿Yo? ¿O qué tipo de...? Cuenta un poco más de aquello. No te dejé que llegue en un... Que llegue en un Renault 8. Pero lo dejaste a la puerta de la Gran Vía. Sí, no recuerdo. Seguramente cuando se podía hacer eso, ¿no? Ahora sería... sería impensable. Mira lo que dice Alan de la premier en Londres. Dice... Fue muy avergonzante, con mis padres y amigos, viéndonos hacer el idiota en CinemaScope. Es que Alan es muy mordaz, ¿no? De hecho, hay dos traducciones, ¿no?, respecto de Depeche. Una más crítica, que es la de Alan, y otra, pues, la guay y oficial, que siempre la ejemplifica Fletcher, ¿no?, para estos temas. Según Fletcher, el resultado final gustó muchísimo a Depeche Mode. Y Andy Fletcher subrayó la diferencia de calidad de, por ejemplo, el 101 y el típico live, como el que hicieron ellos en el de Hamburgo, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, se podían haber salido y venga, vamos a grabar esto, no sé qué. Incluso tú ves el Red Langham y tienes ganas de vomitar, ¿no? Pues es un rollo. No es tan... A pesar de todo lo comercial hoy de que sea el 101 y tal, a mí me parece mucho más arriesgado, ¿no?, el 101. Porque creo que en ese momento es particular, ¿no? Además le dan toda la libertad del mundo a PNB, que da lo que te da la gana, ¿no? ¿Que quieres sacar a los fans? Pues vale. Yo en esos momentos de Depeche Mode no lo veía claro, pero le dejaron hacer, ¿no? Y bueno, sin embargo, luego está la lectura de Alan, más crítica, que dice así: no creo que el film abra los ojos a nadie. No enseña las dinámicas interiores de la banda y nunca dejé a Penny Baker ver la parte oscura de estar de gira. Que eso hubiera sido muy interesante también, ¿no? Sí, bueno, en el fondo es lo que quieras, ¿no? La cotilla, ¿no? Ver lo que no se puede ver. Por eso a mí quizás siempre me ha parecido un poco aburrida, ¿no? Yo a mí me gustan que pasen cosas, ¿no?, interesantes, pero de reales. De la banda, sí, o de las bandas, ¿no? No solamente de Depeche Mode, de cualquier banda. Si me pongo a ver un documental de un grupo, pues me gusta el cotilleo, de verdad. Como la peli de Metallica. Por ejemplo, sí, pues es una película que es, sí la he visto. Metallica, no soy fan, pero es un grupo al que respeto, y el documental sí me gustó mucho, me pareció valiente, ¿no?, mostrándose tal cual, a un riesgo de parecer unos auténticos imbéciles, que es lo que, claro, que es lo que acaban pareciendo sí, lo que somos todos en determinadas situaciones. Tampoco creo que sea un comportamiento exclusivo de una estrella del rock. Creo que se puede trasladar a bastante más facetas de la vida. Pero bueno, estamos hablando de la premier. No recuerdo absolutamente nada. No te quiero dar el nombre del cine porque seguramente me equivoque. No sé si es el Palacio de la Prensa. Bueno, el que ahora está cerrado, que querían hacer un Zara más o un H&M. ¿La Telefónica? No, el Palacio más. De la Música. Música. Fue en el Palacio de la Música. Sí. Una mañana de yo creo que seguramente sería un sábado por la mañana. cine lleno a reventar, ver a casi todos mis amigos, a casi toda la gente que veía luego los fines de semana en las discotecas que nos juntábamos todos, y pues lo que dura el metraje de la película, pues gritos, hormonas vibrando en el viento y poco más. Me recuerdo mucho, pues, lo típico cada vez que salía el grupo en pantalla. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Sí, salían las canciones, todo el cine cantando las canciones. No estaba el típico idiota que decía, ¡shh! Sí, probablemente también estaba el gracioso, inevitable, pero bueno, bien, una experiencia más. ¿Cómo conseguiste la entrada? No recuerdo bien, yo creo que algún amigo que debió de llamar 200 millones de veces a la SER, o se levantó o estaba allí a las 4 de la mañana para conseguir una invitación. Fue a través de un amigo, ¿no? Cuando todavía podías ver, ¿no? Te invitaban a ver cosas, ¿no? Bueno, estamos terminando ya. Vamos a poner Never Let Me Down Again, que es uno de los grandes momentos de todos los conciertos de Depeche Mode. A partir de este momento es cuando pasa lo de las manos, que ya se quedó impregnado en todos los conciertos de Depeche, y luego ya pues damos unas conclusiones y nada, tenemos que poner el single Everything Counts, aunque tú lo odies, Javi. No sé, el tema me gusta, lo que no me gusta es la versión en directo. Sí, bueno, vamos a poner Never Let Me Down Again. Bueno, vamos cerrando un poco el tema. Vamos a hablar de algunos datos, pues sobre la prensa inglesa, ¿no? Que lo recibió muy, muy frío, ¿no? A esto del rollo americano de los DPs le sonaba a chino, pero la ¿no? prensa inglesa, ¿cuándo recibe caliente a alguien? Yo me pregunto. Solamente lo hacen cuando quieren vender un producto puramente británico fuera, ¿no? Que no son unos magos. Pero claro, la imagen de Depeche Mode no es la imagen que quiere dar Inglaterra de Inglaterra, ¿no? Se reían de los americanos. Un chico ambiguo. Ahora les hemos colado. El disco sale el 13 de marzo de 1989. Casi un año después del concierto. El 18 de junio de 1988. A ver, el 13 de marzo salió el disco, sí. Sí, el 18 de junio fue el concierto en 1988. Justo casi un año. En enero lo mezclaron y bueno, pues cambiaron evidentemente muchísimas cosas. El show lo grabó un tal Randy Errati usando un Westwood One Mobile. Y luego lo mezclaron en unos estudios, Alan por supuesto, llamando Swangard en Islington, en el norte de Londres, con el ingeniero Alan Moulder, cuya presencia fue vital para retocar el sonido en directo. Y se les fue la mano. Se les fue la mano. De hecho, en las críticas, por ejemplo, en el Record Mirror, Eleanor Levy dudaba mucho sobre la autenticidad, ¿no? del sonido de la banda que fuera este el directo, ¿no? A pesar de eso, pues le dio 4 estrellas sobre 5. No, pero escuchas directos de la época, grabaciones piratas, y obviamente, claro, no es lo mismo, pero inclusive llegaba... En la época había alguna versión grabada en cinta en el pabellón de deporte del Real Madrid, que no se ha caracterizado nunca por ser un... o era un sitio con una acústica maravillosa, y no era un grupo que sonaba mal en directo. Uh-huh. OMD sí que ha sido toda su vida un grupo que ha sonado fatal en directo. Uh-huh. Muy mal. Pero de Pesmo no y mal. He escuchado muchos conciertos uh-huh. piratas de uh-huh. ellos. Inclusive no sé si de la época, yo creo que posterior también andaba circulando por ahí las bases sobre las que tocaba el grupo en directo, y es uh-huh. increíble que un grupo de te quedas bastante gratamente sorprendido con un grupo de sintetizadores llega a tocar tantas partes en directo, ¿no? Como uh-huh. como de Depeche Mode, es uh-huh. sorprendente. Uh-huh. Sí, sí, tienes razón. El disco... Pero pues ya hicimos un programa acerca de eso. No. Esto... Seguramente no hayamos escuchado tantos discos en directo como tú. El disco llegó al número 7 del chart de álbumes británicos. Y en Estados Unidos, el número 45, que no está nada mal, sobre todo para ser un directo. El single Everything Counts llegó, como he dicho antes, al número 22. Y el artwork son fotos de Anton Corbijn, puestas y elegidas por Daniel Miller. Que, por cierto, Daniel Miller es el gran desaparecido, el 101. Y bueno, pues Gore dijo unas palabras así muy enigmáticas al terminar, ¿no? Dijo que habían llegado al top de su forma de trabajar, ¿no? Y que el próximo disco de Depeche Mode en los 90 tenía que ser muy, muy diferente. Y en cierta manera, pues es verdad que Depeche Mode en la década de los 80 ha exprimido una fórmula desde yo creo que el disco de Everything Counts, el Construction Done Again. El Construction Done Again, y la ha ido perfeccionando hasta llegar a Music for the Masses, y ya después de eso que ya no se puede hacer nada más, ¿no? Pero es que... y cambiaron totalmente. De hecho, leí en una entrevista o en una crítica que pero decían es que, ya... que espera un momento, que el 101 era el final del synth Britannia, y me pareció interesante, ¿no? Ver que todo lo que habían intentado los grupos los grupos ingleses y tal, pues ya todo eso ya se fue al traste. Ya más que Depeche Mode, con lo que había conseguido en Music for the Masses y la consagración, que es la guinda del 101, ya más de eso, más lejos ya, ya no se puede ir. O cambias o ya no sigues avanzando. Ya, pero, yo creo que la evolución musical de ellos va de dos en dos y la verdad que tiene, aun siendo el mismo estilo, no tiene nada que ver. O sea, Speak and Spell y A Broken Throne yo los veo parejos. Saltan Constitution and Again y Songs and Reward van de la mano. Es un concepto muy muy parecido. Y ya Black Celebration es otra cosa. No es Constructed and Again ni es Songs and Reward. Es otra cosa que te lleva a Music for the Masses. Pero sí, yo creo que hay tres etapas en cuanto a sonido y forma diferente de entender la música de ellos. Yo creo que... Y cállate ya, ¿no? No, porque yo creo que son dos formas de pensar de Depeche Mode, que las dos son verdad. Porque lo que dices tú es verdad. Es verdad que el sonido es parejo, va de dos en dos. Pero también creo que la forma de trabajar de Construction Done Again, con esto de recoger los sonidos, el trabajo de campo, el sampleo, etcétera, incluso las personas involucradas, la forma de trabajar, las demos, etcétera, yo creo que me refiero más a ese tipo de cosas, ¿no? También existe una línea en la que cada vez van perfeccionando. Pero claro, sí es cierto que, como tú dices, se pueden hacer subtramas dentro de esta trama y que van de dos en dos, y es verdad. Pero si es que nunca han cambiado su forma de trabajar. O sea, Martin Gore estaba mintiendo. Siempre ha trabajado de la misma manera. Él compone, hace unas maquetas y viene otra gente a grabar el disco. No, pero a partir... siempre ha sido así toda la vida. Cuando se acabó Alan, tuvieron que buscar a otra gente para que viniera a grabar los discos. Por ejemplo, a partir de ahora, las demos las entrega más basadas en conceptos rock y de guitarra acústica. Utiliza más la guitarra acústica y antes empleaba sintetizadores y entregaba las canciones con sintes. Por ejemplo, esa es una diferencia. También es cierto que hay mucho menos trabajo de campo ahora. En Violator, por ejemplo, los sonidos, aun siendo originales, son como más tecno, más electro, ¿no? Más... No son tan orgánicos, ¿no? Como antes. ¿Y le ves algo de malo en ello? No, no, para mí Violator es mi disco favorito, no le veo nada de malo. Pero creo que existe una ruptura, ¿no? Una ruptura, ¿no? Porque está claro que hay una evolución del grupo y cada vez pues hay pequeños cambios, pero la esencia está ahí. Pero sí que se nota una intención de variar los conceptos de Depeche Mode, pero bastante, de dar un paso bastante al vacío, ¿no? A otra cosa nueva. Lo bueno de Depeche Mode es que cambian, siempre te sorprenden y siempre están bien los discos. Es que llevamos unos cuantos discos, estamos en lo mejor ahora. Estamos cogiendo los mejores discos. Estamos disfrutando un montón. Bueno, nos toca hablar de Scyther y de Sound of the Universe, ya será diferente. Pero con casi todos los artistas. Sí, Alberto. Estamos en el momento más chulo de Depeche Mode. Es un placer estar hablando de estos discos porque la verdad es que... Supongo que si continúan con su carrera llegará el momento que harán el disco de la madurez perfecto, ¿no? Siempre hay, al cabo del tiempo, ¿no? Siempre hay un disco que alguien de repente estaba medio muerto o quitado de en medio y de repente se desplanta con el disco que lo reconoce para la posteridad. O sea, es el disco bueno de su madurez, ¿no? Y ojalá que les llegue. Lo que pasa que me temo que cuando ya les llegue yo ya definitivamente habré perdido el interés. O me tendré que rendir a la evidencia. Sí, porque tú de Depeche Mode ahora, ¿qué piensas de ellos en la actualidad? ¿En la actualidad? Que han perdido toda la capacidad de sorprenderme. de hablarme. Depesmont ya no me habla. Antes Depesmont me hablaba. Pero bueno, a lo mejor también va de la mano... El que tú no las escuchas. No, pero cada vez, por ejemplo, voy escuchando menos los discos. Y eso es sintomático, ¿no? Que si sale un disco nuevo y la cantidad de reproducciones baja alarmantemente, ¿no? Y eso se nota cuando coges un disco, ¿no? Y cuando lo has escuchado muchas veces está usado. Y cuando lo has escuchado cuatro veces no está usado, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí con los discos de Depesmont. Los últimos están nuevos. Bueno, yo seguiré viendo el 101 siempre que esté deprimida, porque tiene algún tipo de cualidad especial que me hace sentirme mejor, más contenta, no sé. Y para mí, desde un punto de vista muy, muy, muy personal, para este es el momento en directo mejor de toda la carrera de Depeche, así como el disco siguiente, Violator, es mi disco favorito. El momento anterior a Violator es en directo mi momento perfecto de la historia de Depeche. Y cuando inventemos la máquina del tiempo, pues será a este tour para las masas al que querría ir si solamente tuviera un viaje. ¿Cuánto me pagas, Elena, por la entrada del concierto de Madrid? Nada, de que me vale tener una entrada si no puedo apropiarme de tus recuerdos, que aparte ya hemos visto que tienes muy pocos, que pocos te quedan. Bueno, Javi, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Esperamos que puedas venir en otros discos, como por ejemplo Scyther. Ahí sí que vendría afilado de verdad. Muchas gracias. Y no sabía cómo iba a salir, pero la verdad es que me ha sorprendido. Eres, vamos, una academia de pechera de recuerdos y de acertados comentarios al respecto de Depeche. Yo creía que los ibas a despellejar aún más. Y no ha sido para tanto, ¿eh? No ha sido para tanto. Lo que has dicho ha sido siempre bastante, bastante pensado y racional. O sea, soy una novia despechada, entiéndelo. Bueno, ¿algún saludo para tus fans? ¿Que son legión? No. De verdad que no. Serían legión, ¿no? No, porque te sigues pareciendo a Han. Ya, pero ya no salgo. A pesar de los 70 años que tienes. Bueno, estamos en Twitter, Pobres Chavales, en Tumblr, Pobres Chavales, y podéis descargaros este audio en iVoox. Y en iTunes. Y en iTunes, esta vez. Y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por elegirnos de toda esa pléyade enorme de podcast que hay. Pues la verdad es que, es algo especial que haya depecheros todavía que quieran tirarse 3 horas escuchando algo sobre el 101, ¿no? Es como mantener la llama viva, ¿no? Que parece que cada día hay menos, ¿no? Hay menos depecheros y que antes había sitios que solo ponían música de Depeche Mode y había una fiesta cada fin de semana en que era de Depeche Mode. Cada vez hay menos, se espacia más en el tiempo, ¿no? Pues al menos Elena y yo desde el salón de nuestra casa mantenemos la llama viva de alguna manera. Somos como John Connor y Sarah Connor. Somos la resistencia. Si estás ahí fuera escuchando, únete a nosotros. Sayonara, baby. Jesus.